Que estamos en el horario de la pensando en que podamos participar la mayor cantidad posible de compañeros. Queda abierta la invitación, pueden acercarse cuando quieran. Bueno, nosotros estamos siempre en la mesita roja en el pasillo, los chicos están en su cubículo, y el jueves tenemos que estar todos en la asamblea para discutir y ver si definimos algún plan de acción tendiente a masificar el debate, porque si no lo tomamos como un problema propio de cada uno de nosotros, nos van a pasar por arriba. Esa es la intención nuestra, es que no la convocatoria. Todos tienen el boletín. Yo en lo último ya les había comentado a los que cursaban geografía, el miércoles de la semana que viene también hacemos una charla sobre el movimiento estudiantil, que viene en el marco del congreso que se hace en La Plata la siguiente semana. Viene Pablo Bonavena, que es el organizador, con otros compañeros con el movimiento estudiantil, en el auditorio. Como saben, siempre entregamos certificado de asistencia, así que en el auditorio, charla del movimiento estudiantil. Una cosita, ¿le llegó a todos la respuesta de Anderson en el debate intramarxismo con Thompson? En geografía lo llevé, pero tal vez algunos de acá no pusieron. ¿Y alguno que no lo ha llevado a publicación? La mayoría sí, la mayoría. Bueno, podrían, no sé si quieren, si les interesa el debate, pueden pasar. ¿Alguna pregunta? Siempre lo juntamos en el pasillo central, donde es el donde terminan las aulas 100 y sale para la foto privada, y siempre concentramos la asamblea. En el pasillo son las más que además rompe la normalidad, o sea, es algo poco común en esta universidad de desarrollo de asamblea, siempre hacer con 100. Es decir, los secundarios están luchando en Buenos Aires, están tomando la escuela. Nosotros, bueno, juntamos a los compañeros jóvenes tiene esa motivación militar. Sí, nosotros también difundimos el ejemplo de la facultad de Salta con respecto al tema de la acreditación de carrera, la última página del lunes está. Y bueno, digamos, el factor esencial en esa pelea para frenar ese avance privatista fueron las asambleas del conjunto de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas de la U. Estamos hablando con un poco de facultad así, chiquita, con el nivel que se quiere en la Facultad Exacta. O sea, por algo lo que está tratando, también hay que poner el ojo a ver la gestión. ¿Hay alguna universidad pública que haya aceptado la intervención? Sí, hay una. Sí, hay unas cuantas. Lo que pasa es que el tema es que es una extorsión. Entonces, aparte de que el presupuesto está congelado. No, porque las privadas sí le piden la acreditación. Las privadas sí. Las privadas sí, porque de hecho en la colonia U está compuesta también por universidades privadas, entonces se equiparan los niveles. Porque lo que pelean ellos es equiparar el nivel de la privada. Claro, la privada está acá con la pública. Sí, bajan sí. La pública acá. No, aparte no, prácticamente no aportan en investigación. Sí, uno puede percibir una política, por ejemplo, ya que estamos viendo ejemplos, en el caso de medicina o en el caso de algunas carreras que son masivamente frustrantes para el ingreso irrestricto, y resulta casualidad que aumenta la matrícula en el caso de medicina de las universidades privadas. O sea que hay una complementación entre una política y el ingreso a determinadas carreras o determinadas, en este caso que tiene que ver con las ciencias humanas, hay una intencionalidad política y por lo tanto esa matrícula se deriva a las universidades privadas que son pagas. Como para que perciban cuál es el nivel de la decisión política, digamos, en este aspecto, la educación. Como decía la compañera, la gran mayoría de las universidades, de las 39 universidades nacionales que hay hasta la actualidad, porque aquellos que vienen del conurbano bonaerense, sobre todo de la oeste, sabrán que José de Paz y Moreno están pronto a abrir universidades. Consideramos que sigue siendo, de alguna manera, seguir descentralizando la educación, fomentando algunas carreras que tienen que ver con algunos intereses municipales. O sea que sería mano de obra barata para ciertos municipios, algunos negociados políticos del conurbano. Lamentablemente, como decía el compañero, consideramos que en materia educativa el gobierno nacional mantiene una continuidad neoliberal, así como hay otros aspectos que por ahí son discutibles, inclusive con los compañeros izquierdos socialistas, hay otras grietas, como en el caso de derechos humanos o alguna estatización de algunos recursos nacionales. Pero en el caso de la educación, hay una continuidad neoliberal. Así que no sé si queda algo más para agregar. ¿Alguna pregunta? Pero eso, cuando lleguemos al tema, le voy diciendo, ¿no? está bien. Sí, porque no, no, parece que faltaron copias, no, no, no. Morir por ahí para una copia que me la sacó la fotocopiadora, pero está con toda intención puesto eso. Bien, y después lo que tienen ahí, tanto el material de la unidad 1 como el material de la unidad 2, diría que es completo, sí, en el sentido que sería todo lo que necesitaría para el primer parcial. El parcial va a abarcar la unidad 1 y la unidad 2. Si nos da el tiempo, la verdad que no sé cómo andaremos. Por ahí puedo avanzar con algo de lo que viene. Pero en primer lugar, eso sería lo que yo sí diría, para que ustedes también vayan regulando sus lecturas, independientemente de que yo les pida o no, para que les vayan leyendo en un cierto tiempo, para que no les falte de último momento todo. Sí. ¿Cuál? Eso está en la segunda sección. Y si no llegaste, dame aviso. Todavía no lo vemos, pero no está en los bloquecitos que le di, sino que está en la guía del equipo. Si no está ahí, lo dejo por cualquier cosa. Pero el año pasado había quedado y eso no lo cambié. Bueno, a ver, empezamos, digamos, hago una síntesis muy apretada, o sea, no voy agregando un dato adicional, bien por los que no vinieron y por ahí refrescar a los que vinieron alguna idea. La idea de la semana pasada, bueno, fue plantear un poco el panorama y tratar de entender con qué se vincula eso que se llama política, ¿no? La política. Entonces, hay más que todo una definición para que tengamos una especie de consenso cuando hablamos de tal cosa, a qué nos estamos refiriendo. Lo digo por las dudas nuevamente, la idea del vínculo con la sociedad no se organiza sola, sino que requiere algún tipo de actividad típicamente humana, actividad política que ordene esa sociedad. En ese marco habíamos hecho una distinción muy breve entre la política y lo político. La política es esa actividad, por lo tanto es variable. Lo político sería aquella cosa que cualquier sociedad de alguna forma tiene que darle su formato. Y después habíamos visto, me parece que sobre el final, tres pares, yo lo llamo tres pares dicotómicos, tres dialécticas, perdón, que conviven en la política, las cuales las tres me parecen importantes. Por ahí yo puse más énfasis en una de ellas, pero por ahí me dediqué yo a decirlo, pero en general las tres configuran, digamos, lo que podríamos caracterizar como la dimensión política de análisis. Las relaciones, no sé si es en el orden que la dijimos, será una público-privado, la política se vincula fuertemente con lo público, pero de alguna manera también lo privado forma parte de la sociedad, entonces ahí hay un diálogo permanente para ir recortando, definiendo y conociendo el espacio público o el espacio privado, que en algunos casos se vincula muy fuertemente, en otros momentos está más separado, pero eso es una cosa que es variable a lo largo del tiempo. Entonces, como en esta materia lo que tratamos de buscar son como grandes preguntas que a lo largo de historia se han formulado y tratado de responder, a veces importa menos en los aspectos de esta materia las respuestas concretas que se fueron dando, que estas son las cuestiones históricas que llegan viendo con su carrera. Por ello es importante que ustedes perciban que hay algo vinculado a la política que dimensiona la relación entre lo público y lo privado. Otra relación que hemos visto, me parece que fue la última, en la relación amigo-enemigo, que nos da un poco la idea de la unidad política tiene que ver con una dimensión que a mí me parece interesante, que hoy se trabaja mucho, que es la dimensión del conflicto como un componente intrínsecamente esencial en las relaciones políticas. Entonces lo que habíamos dicho a grandes rasgos era la idea que en toda sociedad se definen ciertas unidades, ciertas convenciones entre dos grupos, unos que se identifican con algo y que miran la realidad desde una perspectiva determinada, y otros que son definidos por ellos mismos como aquellos que los desafían, sus propios enemigos. Es una relación entre, sería nosotros y ellos. Bueno, este es un componente esencial de la política. Y en general toda todo partido político, todo grupo político intenta tratar de capturar más cantidad de adeptos a su casa, a su causa. Por lo tanto, en muchos casos hay muchos ellos fuera de ellos mismos, ¿no? Pero a mí me parece importante que recuperemos esta idea como una idea, una dimensión de conflicto como esencial en la política, ¿no? Lo digo con toda intención porque a lo largo de la historia esta categoría no siempre fue la que predominó o la que existió. Por ejemplo, durante mucho tiempo en la historia, la idea de la armonía constituía el norte o la guía que debería seguir, ¿no? La armonía, el orden, la paz, una serie de palabras que eran las que más se usaban en determinados momentos. ¿Por qué? Porque el conflicto es disruptivo, es peligroso y por lo tanto hay que correrlo, hay que eliminarlo por la peligrosidad de romper toda la sociedad. Yo lo que quiero es que la recuperemos esta dimensión, ¿no? Además, es una buena dimensión. No me acuerdo si lo vinculé con un autor, la verdad que no me acuerdo. Si lo hice, lo reitero, y si no, se lo presento. Hay un autor clave en este punto que se llama Carl Schmitt. Autor alemán, no acuerdo si dice algo de esto, vinculado o cercano, muy cercano, a lo que se llamaría el surgimiento del nazismo, ¿no? Era, digamos, uno de los ideólogos, si se quiere, o al menos es tomado como uno de los ideólogos del nazismo, y hoy por hoy vuelve a resurgir en la literatura de la teoría política. Y reapareció muy fuertemente porque Carl Schmitt es el crítico más perfecto hacia el liberalismo. Entonces, cuando aparece una crisis en esta situación neoliberal, Carl Schmitt vuelve a traducirse al mundo, ¿no? Y la última, que quizás fue la que más desarrollé, pero insisto, no por mayor importancia, sino porque se dio de esa manera, es una relación que tenía que ver con el mando y la obediencia. Para sintetizarlo, en toda sociedad a lo largo de la historia existió algún tipo de estructura, que es una típica estructura de poder, que tiene la capacidad de gobernar, que para ello exhibe razones a partir de la cual puede llevar adelante planes de acciones que involucren el conjunto de la población. Y como contrapartida, existe un conjunto de personas que obedecen a ella, ¿no? Y ahí creo que debe haber pegado, por el texto digo pegado en este caso, no hay una explicación desde Weber a esto, pero Weber nos daría un poco la pista de distintas razones que se pueden dar, al menos desde el lado de la sociología, razones de por qué mando y cómo exhibo el mando y por qué las personas se obedecen. No es el único que dice eso, pero es un autor fuerte, potente en las ciencias sociales, lo conocen, entonces para no confundir demasiado lo incorporamos en ese lado. Bien, básicamente esa sería la idea general de lo que hemos dicho a grandes rasgos. Y bueno, más o menos quedamos ahí, sé que avanzamos un poco más, pero digo, esto era lo primero que dijimos. Bien, avanzando un poco, y ahora ya sí, empezamos con presenté a otro texto, un texto que es un texto de Borges, bueno, acá hay dos intimidad. Bueno, yo no me acuerdo si lo había dicho los otros días, es un autor argentino, por ahí lo pueden ver, lo pueden identificar, fue vicerrector de la UBA en su momento, tiene una gran cantidad de textos, está vinculado con una organización muy prestigiosa en América Latina, que es Claxo, fue el director de Claxo, creo que ahora ya no, pero sigue vinculado, es rotativo el cargo, entonces tuvo un tiempo. Y digo que aparece en Canal 7 dando básicamente noticias del ámbito internacional, pero no es lo único que habla, ¿no? Pero en Canal 7 lo han identificado, ¿cómo saben? En programa los sábados. Misión 7, exacto. Mañana hace una charla en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, justamente. Ah, bueno, sobre la Comisión Latinoamericana. Sí, sí, está bien. Por eso digo, es un personaje conocido, no es alguien, digamos. No es alguien que Maquiavelo murió, ya pasó, no es alguien que escribe en la actualidad, tiene mucho prestigio. Me parece que ese texto, que es un texto muy introductorio, posiciona de una forma que yo quería que ustedes puedan ver la idea de recuperar la filosofía política. Este es un poco el cometido de él. Si yo tuviera que reducir cuál es su hipótesis de trabajo en ese texto, es justamente hacerles ver al lector que la lectura de los clásicos no es una cosa pasada de moda. La lectura de los clásicos constituye, sigue constituyendo, una necesidad para entender cuestiones del presente. Esa para mí es su tesis básica en esta pequeña introducción, y para eso discute, es un texto argumentativo, por lo tanto está discutiendo con el contrincante, que a veces nos menciona y en otros casos lo hace elípticamente. El contrincante que utiliza para ese punto, bueno, tiene un nombre y apellido, pero es una corriente vinculada con lo que se llama el conductismo, el behaviorismo, el empirismo. El nombre de la persona con quien sintetiza toda esta visión, que no es el único, pero con quien la sintetiza, es una corriente dominante en la ciencia política, y el autor es un tal Easton, David Easton, que allá por los años 50 proclamó la muerte de la filosofía política y en su lugar dijo, bueno, vamos ya hacia un estudio ahistórico de las circunstancias, vamos a eliminar las cuestiones históricas y más bien tratar de buscar los conceptos universales, ¿no? Muy fuertemente motivados sobre los paradigmas o sobre las ideas positivistas que dominan en las ciencias sociales, ¿no? Como que el conocimiento es universal y que la historia, digamos, simplemente nos da un color de algunas cosas, pero no sirve para explicar otro tipo de circunstancias. Bien, bueno, entonces lo pudieron leer, pero lo que hace es tomar la crítica del autor y decir, bueno, ¿qué dicen esto? ¿Por qué critican la filosofía política? Y dice, bueno, lo que no tenía la filosofía política es rigor analítico, no son sólidas, las cosas que dice son cosas que es difícil de comprobar, porque hablan con un lenguaje vago, subjetivo, arbitrario, describen situaciones sin rigor empírico, y como todo lo empírico no tiene existencia, no tiene mucho sentido serlo. Eso por un lado, y por el otro lado hablan de cosas que han pasado, que son cosas del pasado, y como son cosas del pasado no pueden explicar las situaciones del presente, y al no poder explicar las situaciones del presente hay que borrarlo de la esfera mundial. Esta es la crítica muy sintetizada del conductismo, del empirismo, etc. Por lo tanto, lo que hay ahí es un corrimiento, esto quiero que quede claro, es un corrimiento teórico de la moral o de las cuestiones valorativas. Los valores hay que correrlos cuando uno hace análisis social. Cuando digo los valores, no solamente estoy hablando de las cuestiones morales, sino de las cualificaciones que yo le puedo dar a los fenómenos, ¿verdad? No es lo mismo decir, yo me acuerdo si dije esto, si tengo siempre un ejemplo así para que se vean las diferencias. No es lo mismo decir que hay un 10% de desempleo, porque eso es una afirmación que supuestamente tiene ciertos grados de objetividad. Sin entrar en la discusión, porque yo no creo en eso, pero digo, uno podría decir que si las estadísticas de un país son fidedignas, podría comprobar que ese 10% se da o no se da. Si mi afirmación, mi observación es cierta desde cierto lado. Eso es una cosa, esa es una afirmación, ese es el empirismo, juega con esta afirmación. Y otra cosa es decir, espero que perciba la diferencia, no que hay un 10% de desempleo, sino que el desempleo en la Argentina es muy alto. En el segundo caso, ahí hay una connotación valorativa, estoy denunciando que ese hecho es malo, y por lo tanto, de alguna manera, voy a tratar de solucionarlo. Bueno, la ciencia política en cierta medida ha tratado de ayudarse, esta es la postura de Segurón, ha tratado de separarse de las cuestiones valorativas, ocultándose solamente en las cuestiones numéricas o comprobables empíricamente. Y lo que le pierde, digamos, ese pasaje mágico de hacer una cosa por sobre otra, lo que hace perder de vista es la riqueza del ser humano, la riqueza de la humanidad. Yo supongo que deben haber leído Marx en sociología. Y Marx, además de ser un analista preciso sobre el capitalismo, no le hubiese adicionado palabras que denunciaban eso, la riqueza de Marx hubiese reducido, porque hubiese sido simplemente una persona que cuenta cosas que pasan mal del capitalismo. No sé qué textos han leído, pero muchos textos hay, muchísimo, que las cartas de Marx son extraordinarias en ese sentido. O si quieren un texto fácil, porque lo han visto todos, supongo, es el Manifiesto Comunista, ¿no? es un texto que tiene, no solo tiene rigor, sino que tiene a su vez, de forma permanente, digamos, ahí una carga de denuncia sobre las situaciones de la época, que le da o le adiciona. Entonces Borón dice, no se pierde nada, adicionándole cuestiones que tienen que ver con lo humano, ¿no? Con la fogosidad, sino que al contrario recuperamos una dimensión que no debería haber sido para nosotros. Bien, Borón critica ese punto de vista, es un paso a seguir, y da dos ejemplos, y acá sí les pido que me digan si esto lo vimos o no, porque yo la verdad que no lo noté. Como no lo tenía, supongo que no lo creí. El texto cita dos partecitas del texto, Borón, uno de Tomás Moro y otro de Platón. ¿Leímos algo de esto? No leímos nada, ¿no? Bueno, hagamos en un segundo nada más, lo leemos entre todo, no terminamos nada. Se suma el texto de Borón, se le pide la mano y le digo la hoja. Esta es la página 28. En el último párrafo hay algo que es lo que recuperamos rápidamente. ¿Lo tienen todos? Sí. Bueno, ni siquiera hago una introducción, pero sí digo. Hay dos ejemplos que da, los dos ejemplos van en la misma dirección, ¿cuál es el objetivo de los ejemplos? Tratar de destruir esa argumentación según la cual lo que dicen los filósofos del pasado no tiene rigor, ojo a ninguno. Entonces hace una cita de Platón, a la cual la evito porque está en el texto que van a tener que leer cuando lean Platón, así que no vale la pena hacer doble lectura, al menos en este caso. Y vamos a la de Moro, y yo a Tomás Moro no lo doy, ¿no? La materia no doy a Tomás Moro, pero es un pensador muy fuerte de momento. Yo lo leo y después les hago ver qué es lo que quiero que veamos todos, ¿no? ¿Es lo último que empieza con una pregunta? Bueno, el debate del apasionante debate entre Rafael y Tomás Moro, el último sucesivo papel del presidente crítico del establishment, queda plasmado en una serie de preguntas que le formula el viaje. ¿Puede usted ver algún grado de equidad o gratitud en un sistema social que se muestra tan pródigo como se llama el noble, con los parásitos y otros parecidos, y que en cambio para nada se preocupa de los labradores, carboneros, obreros, sin los cuales su propia existencia sería imposible? Y el colmo de esa ingratitud se alcanza cuando ellos son viejos y enfermos, completamente inservibles. Habiéndose aprovechado de ellos en los mejores años de su vida, la sociedad ahora se olvida de sus obreros y los recompensa por los vitales trabajos realizados por ella, dejándolos morir en la miseria. ¿Qué decir de esos ricos que cada día se quedan con una parte del salario del pobre, defraudándolo no ya mediante la deshonestidad privada, sino a través de la legislación pública? Como si no fuera suficientemente injusto que el hombre que contribuye más a la sociedad reciba lo mínimo a cambio, los ricos empeoran las cosas al hacer que la injusticia sea legalmente descrita como justicia. Esa es la cita de Moro, ¿no? Moro está haciendo una denuncia de la Inglaterra de su momento, para eso crea un texto de San Utopías, conocido San Utopías, donde describe ciertas cuestiones de ese supuesto país que no existe, pero en realidad está hablando de Inglaterra. Y al mismo tiempo está proponiendo en ese mismo texto lo que sería una sociedad con ciertas características idealistas, ¿verdad? O sea que Moro, digamos, todavía forma parte del mundo clásico en ese sentido de proponer una sociedad ideal. Bueno, ahora, si lo vemos nuevamente con cierta atención, lo que uno puede percibir allí, en cualquiera de las partes que yo he leído, en este relato le sacamos algunas palabras del momento, cuando por ejemplo dice carboneros, labradores, obviamente esas no son palabras que nosotros utilicemos. Si obviamos esos giros históricos, lo que vamos a ver es que es un muy buen fresco de esta época también. Y que está haciendo un relato de algo que le pasa también a un sector de nuestra propia sociedad. Y que si yo le saco eso y no les digo quién lo escribe y cuándo lo escribe, ustedes me dirían, ah, esto es una gran descripción de... Y lo leo, y a ver de quién sería. Ahí donde dice después de la pregunta, ¿y el colmo de esa ingratitud? ¿Sí? Y el colmo de esa ingratitud se alcanza cuando estos son viejos y enfermos completamente inservibles. Habiéndose aprovechado de ellos en los mejores años de su vida, la sociedad ahora se olvida de su desvelo y les recompensa por evitar el trabajo realizado por ellos dejándolo morir en la miseria. ¿Quién estaría hablando? De los jubilados. Hablando, digamos, ¿cierto? De los jubilados. Pero con esta diferencia, y eso me parece que lo que Borón quiere plantear, uno podría decir, los jubilados cobran un juicio, ¿verdad? Se podría hacer una federación que intenta tener uso de actividad. Y otra cosa refiere a este tipo de, incluso dice, dieron todo en su vida y ahora no hay nada acá. Entonces me parece que lo que trata de marcar justamente Borón es que las descripciones de los filósofos del pasado no pierden vigor y ganan en descripción. Y sigo en la pregunta siguiente. ¿Qué decir de esos ricos que cada día se quedan con una parte del salario del pobre? Bueno, eso no es ni más ni menos que la plusvalía que después no venía a denunciar más. Defraudándola ya no mediante la desigualdad privada, sino a través de la legislación pública. ¿Qué estaría diciendo? Los ricos capturan o están cercanos a las posiciones del Estado y a partir de la captura del Estado realizan un conjunto de legislaciones que los favorecen a ellos bajo un ropaje supuestamente de una defensa del bien general. Esa es un poco la crítica que se puede hacer del Estado, al menos de los ciertos recortes teóricos. Bueno, esto es un poco lo que me parece que el autor que estamos viendo en cuestión está tratando de criticar de este sector, ¿tá? Así que no es muy complejo, lo lee por su cuenta, pero ahí está la recuperación que hace ellos. Y al final, termina con algo, lo voy a leer, aunque sí lo vamos a leer después cuando veamos a Maquiavelo. La última y última apartado se llama La tradición viva, la biblioteca de Borges y los diálogos de Maquiavelo. ¿Alguien leyó el texto, el cuento de Borges, la biblioteca de Babel? Levante la mano, ¿quién lo leyó? Nadie. Bueno, lo digo por una cuestión nada más de título, se llama La filosofía, el título de este texto de Borón se llama La filosofía política y la biblioteca de Borges. Entonces leo la cita que hace de Maquiavelo, después aunque sea les digo, por si les despierta curiosidad y a leer el texto de Borges, que es muy corto, complejo, como hay Borges para escribir, pero absolutamente rico, ¿no? Bien, tome la página 31, hay una cita de Maquiavelo. Leo la cita esta sin explicar nada, en su momento. La leo. Dice, una imagen bastante parecida de esto fue proporcionada en su época nada menos que por Nicolás Maquiavelo. En la amarga carta que dirigiera a su amigo Francisco Vettori, poco después de haber sido liberado de la prisión, relata cómo se produce su apropiación de los clásicos de la filosofía política. Y eso es lo que dice. Llegada la noche, vuelvo a casa y entro en mi escritorio. En su puerta me despojo de la ropa cotidiana llena de barro y mugre, y me visto con paños reales y curiados. Así, decentemente vestido, entro en las viejas cortes de los hombres antiguos, donde acogido con gentileza me sirvo de aquellos manjares que son solo míos y para los cuales he nacido. Estando allí no me avergüenzo de hablar con tales hombres, interrogarlos sobre las razones de sus hechos, y esos hombres por su humanidad no responden. Durante 4 horas no siento fastidio alguno, me olvido de todos los contratiempos, no temo a la pobreza ni me asusta la muerte. De tal manera quedo identificado con ellos. Y como Dante dice que no hay ciencia si no se recuerda lo que se ha comprendido, he anotado cuando he podido alcanzar en sus conversaciones y compuesto de esta manera un opúsculo, El Príncipe, en el cual ahondo cuando puedo los problemas de tal asunto, discutiendo qué es un principado, cuántas clases hay de ellos, cómo se adquieren, cómo se mantienen, por qué se pierden. Bien, eso está en la introducción del texto del Príncipe de Maquiavelo. ¿Qué es lo que quiere ahí plantear Borón trayendo esta cita de Maquiavelo? Que en realidad en los clásicos vamos a encontrar una gran cantidad de interrogantes y una gran cantidad de respuestas. Entonces cuando uno tenga dificultades en comprender algo del presente, como hacía Maquiavelo, se refugia en la biblioteca para leer al clásico. ¿Vieron qué dice? Yo le formulo unas preguntas y ellos me responden. Una metáfora, obviamente. Pero ese es un poco el significado de recuperar a los filósofos del pasado. No han perdido vigencia, siguen generando una serie de interrogantes que son atemporales y las respuestas todavía siguen iluminando pensamiento en el presente. Por eso se lee, ni más ni menos que por eso. Entonces, el paralelo que él establece con en el texto de Borges, que no estaría mal que lo lean, es que a mí mucho la literatura no me gusta, lo conozco, pero hay algunos textos que he leído, varios, y algunos me quedan más que otros. Este me quedó bastante grabado porque me costó entenderlo de entrada, pero más o menos. O sea que habla de una biblioteca, como uno va viendo la descripción de Borges, una biblioteca que representa el mundo, el universo. Donde en la descripción se van a dar cuenta que hay escaleras para un lado, anaqueles para un lado, estanterías, es, digamos, una cosa inacabable. Entonces, lo que él intenta manifestar en eso es que la gran cantidad de interrogantes, yo sé que están en esa biblioteca respondiendo. El tema es que, como es inacabable, nunca voy a tratar de poder responder todas las cosas. ¿Qué es lo que está jugando Borges con la idea de lo infinito con lo finito? Porque él permanentemente dice que están todos los libros, eso es finito, y están todos los interrogantes. Lo que yo no puedo responderlos es a todos los interrogantes, porque eso es inacabable. Yo abro un libro y ese libro me genera nuevos interrogantes, que pueden ser recurridos en otro libro, pero cuando abro otro libro eso me genera otros interrogantes. Y así es permanente. Una vez lo di, doy en otro lado otra cosa que tiene que ver con la cuestión de investigación, y había alumnos de sistema. Y la verdad que no se me hubiese ocurrido, pero por eso andamos más en la ciencia social, ¿no? Se me ocurrió por eso. Y dijo, esto me hace acordar de los hipertextos, ¿no? Yo mucho de computadora no sé, pero es verdad, uno en la computadora va haciendo clic y te abre una ventana y haces otro clic, te lleva, ¿no? Y da la sensación que uno sabe que ahí están gran parte de las respuestas. Y entonces la necesidad de descubrir. Bueno, eso es un poco lo que me parece, en el fondo, que intenta decir Borón con el tema de la biblioteca de Borges y la búsqueda en los clásicos. Las respuestas están, el tema es que hay que ir a buscarlas. Eso es bastante sencillo en su lectura. Bien, ahora, yo les había pedido otro texto para hoy, el cual en principio yo no explicaría, sino que quisiera ver cómo procesaron alguna información ustedes. Y charlamos sobre ese texto de un autor en francés, se llama Julien. Refrán de Julien. Los autores franceses en ciencia política no son muy importantes, están más vinculados con la filosofía. Julien fue un autor bastante citado en la década de los 50. A mí mucho no me gusta lo que he escrito, digamos, pero este es un buen apéndice, que está dispuesto con un apéndice que se llama El mito de la solución. Este es el texto. Texto sencillo, bastante provocador y bastante didáctico en cuanto a lo que termina queriéndonos decir. Bueno, a ver, ¿alguno que empieza a decir algo? En la medida de lo posible, por si no todos lo leyeron, que el que hable primero haga una descripción lo más exacta posible sin meter todavía alguna consideración. Pueden hacer eso y vamos a hacer una descripción, si se quiere, un tanto más, no sé si objetiva, pero que reproduzca el texto sin consideración y después nos metemos en las consideraciones. ¿Alguien se anima a hacer su tarea? Contestar, al menos a decir algo y... El autor en una primera parte hace un paralelismo entre lo que sería la ciencia exacta, donde hay una solución a determinado problema, y la ciencia política, donde la solución no sería tan clara, por lo menos lo que uno considera solución, otro no. Hace referencia a la teoría, donde uno no encuentra la solución. No me llevo la revista. No, déjame con eso. Bien. Creo que te comiste una palabrita, que es una palabra clave en el marco del texto. Fuiste la palabra regla. Claro. La palabra, digamos, que contrapone solución sería la palabra regla. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna discusión para que no lo leyó? Yo lo entendí, no solo porque lo he leído, porque me parece que está ajustada la definición. O sea, separa el mundo de las ciencias exactas y de las humanidades, para decirlo así, para el bloque. En uno existe algo que se llama solución. Pone el ejemplo de las matemáticas. Yo siempre digo cuando leo esto, no sé si a ustedes les pasa, pero si lo leyó, yo me siento absolutamente replicado. ¿Lo leyeron todos? Digo, porque yo prefiero que me digan la verdad y nos detenemos un segundo más y no avanzamos y no doy por hecho cosas, al menos en estas primeras clases podemos hacer así. ¿Quién no lo leyó? ¿Lo digo con sinceridad? ¿Solo? Ah, simplemente faltaba un pariente. Bueno, no, leyó la mayoría. Bueno, a ver, entonces, como lo leyeron la mayoría, simplemente hago algo más para el que no lo leyó, pero va en la dirección del compañero. Divide esos dos mundos, el de las ciencias exactas y el de las ciencias humanas. Y pone un ejemplo de matemática que me parece que es tan claro que lo trato de reproducir más o menos como estaba en el texto. En matemática, no les debe haber pasado a ustedes, al menos la mía, era, ponía mi nombre en ese ejemplo, era yo. Daba un ejercicio a la profesora de matemática y nuestra primera era de imposibilidad para entenderlo. Sabíamos de lo que nos estaba hablando. Para mí era chino básico. ¿Cómo? Para mí chino básico matemática. Sí, sí, básicamente creo que si están acá debe ser por la misma circunstancia que yo les quise estar acá, entonces no hay mucho que explicar en ese lado. Pero sí hay una cosa que dice el texto que también sabemos. La regla de juego de la docente no era ponernos una traba. Es decir, el ejercicio que nos daba sabíamos nosotros que tenía una solución, solamente que nosotros no la podemos ver de ninguna manera. Siempre vieron que recurre uno al compañero que sabe matemática, le explique, más o menos empieza a entender algo, hasta que la profesora, cansada de que la mayoría no sepa de qué está hablando, agarra, se para frente al pizarrón y da la solución al ejercicio. Bien, cuando da la solución, generalmente, lo que al menos me ha pasado a mí, era decir, sí, sí, cómo no me di cuenta, bueno, no me daba cuenta nunca. ¿Cómo? No, el primer paso es, digamos, reconocer que era así y, en cierta medida, darte cuenta de que vos no lo viste, pero que no tenías duda que era así. Y el segundo paso, como dijo la compañera, es ver que hay una sola solución, que no genera disputa. No es que el curso se divida en dos grupos, uno que piensa que era de una manera y el otro que es otro. No es que la solución dada por la profesora está en el pizarrón, la solución es definitiva, es así. No genera controversias, no genera lesiones y detractores en un ejercicio. Lo entendemos racionalmente. Ahora, eso lo trata de contraponer con lo que pasa en el ámbito de la política. Entonces ahí hay un primer cambio nominal, de lenguaje, que es interesante. Deja de usar la palabra solución, la cual es definitiva, y esto que digo, no genera detractores ni defensores, porque todos adherimos a esa cuestión. Pone en su lugar otra palabra, que es la palabra arreglo. O sea que arreglo sería lo contrario, lo diferente de la solución. Como un consenso. Entonces, una idea así, claro, vinculada con el consenso, sí. Los griegos utilizaban una palabra que sería más parecida a eso, que sería una posición más vinculada con lo que llamamos, o vamos a ver, como la doxa. La idea, el ámbito del dominio de la opinión, ¿no? Que me parece que, creo que. Ahora, ¿cuál sería la diferencia con el arreglo respecto a lo que vimos en el concepto de solución que da el autor? ¿Dónde podemos plantear esa diferencia? Y que solución es una sola y arreglo es algo que se pone de acuerdo con mucha gente. Claro. Bien, en principio puede, pero perdón, puede que se pongan de acuerdo. No necesariamente, vieron que pone distintos ejemplos donde es difícil llegar a un arreglo. Bien. Pero de alguna manera tienden a avanzar. Sí. Puede ser que en la política sea un arreglo, sea más adelantado en el tiempo. Un arreglo sea. Claro, está bien eso. Algo más a corto plazo. Sí, desde el punto de vista de la temporalidad, perdón. No, sí que no creo que haya una acción que perdure durante toda la vida. Claro. No, dice que el arreglo deja problema latente. Claro, exactamente, esa es la idea. La solución en principio es definitiva. Creo que los géneros de matemática no compartirían eso exactamente, porque hay discusiones en el seno de las cosas que ya se habían solucionado. Pero bueno, como Juvenel y nosotros no somos matemáticos, no nos metamos en esas complejidades. Desde el punto de vista entonces de la temporalidad, la solución se nos presenta como definitiva, eterna, podemos llamar. Mientras que el arreglo es temporario, aun cuando nunca más aparezca eso que generó la controversia. El hecho, como dijo el compañero, que esté latente esa posibilidad, ya da la idea de que estamos en otro ámbito. Entonces podría reaparecer en algún momento determinado. creo que también ahí habla hablando de un gobierno ideal, porque en realidad, por ejemplo, a nivel nacional, los problemas políticos tienen solución en cuanto a un enemigo tiene una correlación de fuerza mayor al... No, porque en términos de Jouvenel eso no es una solución. Eso es una imposición del más fuerte, o por qué acceder a ese punto de vista, claro, porque tu habilidad, pero no se, en términos de Jouvenel no sería una solución. Sigue siendo un arreglo, ¿por qué? ¿Qué pasa si la ecuación de fuerzas cambiara? ¿Se mantendría esa solución? No. Entonces no era una solución en términos de Jouvenel. Era un arreglo. Que puede ser, por eso dije, la temporalidad del arreglo se presenta como lo dijiste vos. Potencialmente puede pasar en cualquier momento. Aún cuando nunca más estalle. ¿Por qué? Porque pasó el tiempo, porque hubo mucha habilidad presentarlo de esta manera, porque después no fue cuestionado, porque se murieron los que lo cuestionaban. Distintas razones hay a lo largo de la historia por medio de cual determinados hechos terminaron siendo cuestiones que se vincularon en largo plazo. ¿Qué más con el tema de la regla? Además dice que la solución satisface, pero la regla no llega. No llega a satisfacer. ¿Por qué? Eso es lo que quería llegar. Está bien. En el arreglo hay personas que están desconformes, pero llegan. Para que termine, decir otra vez. Porque decía que una de las partes tiene que formar el arreglo, tiene que ceder alguna de sus condiciones, por decirlo de alguna forma, para que se pueda llegar al arreglo. Exacto. Por lo tanto, esa persona queda satisfecha en cuanto a su demanda. No, exactamente. Es un poco la... ¿Me habías dicho algo? ¿Te conté? No, iba a decir que siempre que hay una desconformidad siempre hay en el arreglo. Sí, sí, va a haber algo que no está de acuerdo, entonces por eso va a estallar después en algún momento. En general, lo que estaría diciendo en el arreglo es, yo también pedí un ejemplo, por ahí trajeron alguno de ellos, sería dos posiciones extremas, ¿no? Ante un determinado hecho, vamos a poner un acontecimiento X, el grupo A o los defensores tienen una perspectiva A y el otro tiene una perspectiva B. Uno quiere algo y el otro quiere lo contrario de eso. Ahí estarían los conflictos, ¿no? Cuando chocan esos intereses de manera absolutamente contrapuesta. Por lo tanto, el arreglo podría ser desde la perspectiva que lo está presentando, que A no consiga todo lo que quiere, pero tampoco B consiga todo lo que quiere. Por lo cual llega a un punto intermedio que podría ser Y. Y no es el punto que satisface totalmente a B ni totalmente a, pero satisface parte de eso. En términos de matemáticas, ¿se acuerdan cuando se hacían los conjuntos? Este quería una cosa, esto es otra cosa, y hay un punto intermedio que podrá ser mayor, menor, en los cuales las partes, para seguir con el ejemplo de Jouvenel, podrían decir, bueno, acá está bien, acordamos que esto sea así. Un ejemplo típico serían negociaciones salariales, ¿no? El sindicato pide... siempre pide más para conseguir menos, pero quizás su reivindicación máxima no es lograda, llega a un punto intermedio, lo cual lo hace inestable, porque en cualquier momento basta que un sector dentro de ese gremio agite otra vez las aguas de que fue un gremio entregador para que el gremio se ponga a durar a negociar con la empresa. Me parece que por ahí hay que entender un poco esta idea del arreglo. ¿Pensaron en algún ejemplo? Un montón de ego viejo, nada viejo. De acuerdo de Venezuela y Colombia por mediación, bueno, se llama lo que entra en conflicto bélico entre ellos, llegaron un acuerdo diplomático. El conflicto de estos últimos tiempos. Sí, llegaron un acuerdo de paz. Sí. Algo concreto. Sí, si y, no, y no, si lo podés sintetizar, digamos, ¿cómo sería? Para mí está bien, creo que es correcto. Pero digo, ¿tenés alguna posición o leíste o sabés alguna posición de Venezuela? Sí. Colombia tiene una posición contraria, que llegan como un punto intermedio. Sí, en realidad llegaron a que Colombia no va a sacar de sí las tropas ni las fuerzas más unidas que tienen, pero sí lo que va a hacer y van a tener un control adentro del otro país, control de que no haya estado. Y después, bueno, Está bien, pero eso específicamente. Es un ejemplo, digamos, en las relaciones internacionales funciona mucho esta manera de ver las cosas. ¿El resto lo entendió más o menos? Otro ejemplo claro es el de Guayaquil. Claro, ahora vamos a eso. ¿Habías pedido vos, me parece, la palabra? ¿Por estás? Sí, no. Bueno, una mención porque hace llamó la atención de la peligrosidad de pasar el concepto de solución a la política. Porque quería hablar. Déjame lo que eso aprendí más bien, porque eso me gustó mucho para decirlo como conclusión de eso. Bien, bien. Está bien visto. habías dicho vos. Sí, el ejemplo de israelíes y palestinos, claro, claro. Esta mañana, que claro. Empiezan de vuelta con sí. Un intento de... Yo digo, para no acotar lo que pasó hoy, ese conflicto histórico de ellos, sí. ¿No? Ese es un buen ejemplo. Por eso digo, en el ámbito de las relaciones internacionales podemos estar con una gran cantidad de ejemplos, ¿no? A ver, en Cataluña no hay algo similar ahora. ¿En dónde? En Cataluña, que venían a hacer como si fuera un estado. Bueno, en España, claro, en España. Sí, hay un sí. A ver, dieron todos ejemplos, son todos correctos. Acá tenés uno hoy también, pero de política nacional. Se mandó el pliego de Marco del Pon al Senado y la oposición y el oficialismo acordaron no tratarlo y continuar hasta que termine el gobierno de Cristina para que el que venga después lo elija por 6 años como corresponde. Claro. Que es uno de los pocas muestras de acuerdo que hay entre la oposición y el gobierno. Bien, vamos a algo más y ponemos algún ejemplo para sintetizar entre todos y vamos a algo que dijo el compañero, me parece interesante para el cierre de su vez. Bien, desde el contexto de Venezuela-Colombia, el arreglo, en realidad básicamente es económico, digamos, por las relaciones comerciales. La tensión geopolítica, digamos, sigue estando, por eso sigue latente, ¿no? Claro, claro. Y aparte porque, bueno, se dio en una situación singular en el sentido de que se estaba yendo un presidente, estaba quedando el presidente que iba a asumir también, era parte del gobierno que se iba. Sí, hay una circunstancia concreta en este caso. Sí, sí, es verdad. Bien, en general, digamos, no sé si el resto entendió lo que todos dijeron, los ejemplos me parecen buenos, ¿no? Ahora entonces vamos a tomar uno o dos ejemplos como paradigma de lo que quería decir Juvenil y cerramos esta parte, más o menos está comprendido, captaron rápidamente lo que quiere decir el autor. Cualquiera de los ejemplos se puede haber tomado, el de España es un ejemplo, el de bueno, Palestina e Israel es un, digo, ese podría ser el paradigma, pero voy a citar uno yo, digamos, fácil también identificar, que es un conflicto muy... nuestro y tiene que ver con el tema de Malvinas también, ¿no? Ahí tenemos dos países, Argentina por un lado, Inglaterra, Gran Bretaña por el otro lado. Tenemos Malvinas, lo que dice Argentina es esto es mío, y para eso incluso aduce razones históricas, geográficas. No importa, digamos, lo que quiero decir es que hay una gran cantidad de razones que son valederas para exhibir. En Inglaterra exhibe otra razón que es de la fuerza. Entonces Inglaterra dice, bueno, sí, en esto coincidimos, nosotros también queremos Malvinas. Entonces, ¿cómo sería la satisfacción de los reclamos ingleses? Malvinas es mío. ¿Cuál es la satisfacción del reclamo de la Argentina? Malvinas es mío. Entonces ahí hay un punto muy difícil de reconciliar. Yo diría que hay un punto de quiebre, un punto irreconciliable en esos términos. Por lo tanto, cualquier solución a la cual se quiera arribar, perdón, puse la palabra solución, cualquier diálogo que vayamos a tratar de establecer entre esas partes, si satisfacen totalmente a la Argentina, van a generar por parte de Inglaterra una gran presión para que vuelvan y viceversa, que es un poco lo que sucede. ¿Cuál sería un punto intermedio? Bueno, no sé yo, una división, vamos a poner cualquiera, por cualquier razón, una isla para vos, otra isla para mí, la parte norte para vos, la parte... cualquier arreglo, digamos. Ahora, vamos a poner que las partes se pongan de acuerdo en esta división. Partamos las dos islas, una va para un lado, otra para el otro. ¿Eso implica la satisfacción absoluta y definitiva de los reclamos argentinos? No, es absolutamente parcial, aun cuando esa parcialidad pueda durar eternamente. Aun cuando ninguna vez más ningún habitante de la Argentina lo vaya a discutir. Basta que uno en algún momento determinado agite las aguas acerca de un nacionalismo que se perdió en ese momento, una entrega que se hizo y por lo tanto hay que reivindicar, bla, bla, bla. ¿Para qué? Para que nuevamente el reclamo de Argentina por todo, por esa totalidad, vuelva a aparecer. Eso es la inestabilidad. Por eso la palabra que él aplicó es una palabra correcta. Potencialmente siempre se está latente, ¿no? Esa idea de latencia me parece que es interesante para tratar de comprender esta cuestión. y exagerando, porque creo que no lo vamos a ver, por ahí no ocurra nunca, bueno, el día de mañana a alguien se le podría ocurrir que los territorios donde nosotros vivimos, donde vive Bolivia, ellos formaban parte de un amplio territorio llamado el Virreinato, quizá el día de mañana diga, bueno, eso éramos en un momento, ¿por qué no lo podemos volver a hacer, digamos, ¿no? Entonces, reivindique una cuestión, ¿no?, de expansión, tratando, no sabemos exactamente eso. De hecho, lo que dijo el compañero de España me parece que tiene fuerte actualidad justamente por eso. Hay una gran presión de los, sobre todo de los catalanes por un lado, pero los vascos por el otro, de separarse de esa unidad territorial llamada España. Incluso hay dialectos distintos, y bueno, a mí me gusta mucho el fútbol, siempre voy a poner ejemplos de fútbol. Como hay un curso bastante heterogéneo, doy en trabajo social, ¿no? Entonces, cuando doy el ejemplo del fútbol, hay 40 mujeres que me vienen a decir que acá creo que los equipos políticos pueden entender más. Argentina jugó hace poco con la selección de Cataluña. ¿Qué es lo que implica jugar con una selección de Cataluña? Es un poco ya ese principio que tenemos hasta nuestro propio seleccionado. Y hasta tenemos un dialecto o un idioma, un idioma concreto en este territorio. Y los vascos lo mismo, si lo pusieron lo mismo. Entonces ahí hay una tensión permanente que España está tratando de sobrellevarla como puede, es muy difícil cuando aparecen las tendencias separatistas en lo que es una unidad. Me parece que todo eso es lo que dice Simonet respecto a la división entre el arreglo y la solución. Ahora, para finalizar esto, sí quiero tomar, y que lo diga el compañero que empezó a decirlo, porque me parece que es una muy buena observación como para cerrar el texto de Simonet, acerca de, esto es una manera de entender a la política, es una forma de ver a la política. Yo creo que es una forma productiva, lo valoro, por eso lo doy este texto. Bueno, decís que algo que querías explicar antes que te corte yo. Había visto que el autor hace una advertencia, porque hay dos tendencias generalmente en la política, una, anular el conflicto y valorizar por sobre todas las cosas el discurso único, claro, y ver el conflicto desde un punto de vista negativo, claro, cuando en realidad yo lo veo como casi natural, claro, y inevitable, claro, en la sociedad. Bien. La solución geométrica aplicada a la sociedad determinaría que el que no acepta la solución como la de un problema geométrico está errado y hay que penalizarlo, castigarlo. Exactamente, muy bien, muy buena síntesis. A ver, yo creo que la peligrosidad del desliz de entender el problema político y verlo solamente como una solución es un poco lo que dijo el compañero, ¿no? En la idea de que vos no viste cuál es la verdad y por lo tanto vos sos el equivocado, si vos sos el equivocado hay que excluirte, hay que combatirte y hay que hacerte ver la verdad, digamos, ¿no? Y me parece que entender a la política como esto, como que la política no es justamente la posibilidad de obtener una solución, sino que permanentemente está en un proceso de discusión, me parece que es una manera mucho más rica, mucho más productiva, mucho más pluralista de poder entender las relaciones en una sociedad. Así que me alegro que lo haya valorizado, supongo que más de uno lo hizo, pero me tomó la delantera porque es una buena síntesis de lo que yo creo que sería la idea de los pensamientos que se imponen como la única verdad posible en una sociedad. Y eso es lo que pasa. Yo no sé si les ha pasado, pero creo que con la concepción de la solución llevada a la política tiene que ver un poco con las cuestiones del autoritarismo en la política, ¿no? Y me acuerdo hace un tiempo atrás, ahora no tanto, que escuchaban en forma muy reiterada en los medios de comunicación, la idea de, es evidente, ¿cómo puede ser que no lo ve que es así? Las verdades no son tan evidentes, es un poquito más complejo, ¿no? Y esa complejidad, reconocer la complejidad, es un principio pluralista, ¿no? Me parece que es una idea de respeto hacia la otra parte. Bien. Sí, claro, pero visto como lo dijo él, me parece interesante esa síntesis de verlo como una cosa productiva, ¿no? El conflicto en el sentido de que yo no te quiero anular a vos, sino que reconozco en vos un interlocutor que tiene una concepción distinta a la mía, ¿no? Y que lejos de anularte lo que hago es encontrar un ámbito donde podamos debatir. Porque lo peor que pasa con la relación amigo-enemigo es que cuando el otro es declarado enemigo por mí, la idea de imponer mi verdad, ¿cuál es? Imagínate. Si yo tengo un amigo, no nosotros, que pensamos de una forma determinada, todos pensamos algo, el grupo de al lado, el curso de al lado, piensa lo contrario, la relación amigo-enemigo llevada a un extremo, dice el otro me está desafiando mi saber, la mejor manera es, si no lo convenzo, lo elimino. Y eso es lo peligroso. Entonces me parece que Juvenel, que además era un fuerte demócrata de derecha, que ahí no se vislumbre, por eso lo digo, lo que dice es, bueno, hagamos un ámbito de discusión, un debate, en el cual se puedan encontrar las distintas partes, sabiendo que solución no va a existir. Yo creo que es una buena forma, es muy productiva. Miren, un ejemplo personal, mi esposa es licenciada en matemáticas, trabaja en la universidad. Cuando ponemos a hablar de cosas de política, es como que yo no entiendo nada, me dice, pero es como que no te das cuenta que esto es artificial, porque para ella son todas soluciones, digamos, ¿no? Y eso me parece que el desliz no ha llegado a la eliminación, todavía bien, porque en cualquier momento pasará. Pero digo, esa es un poco la peligrosidad que me parece que está oculto detrás de la construcción de la solución. No avanzo más, sobre el final el texto dice algunas cosas más, vinculados con los distintos motivos o las distintas formas de arreglo, porque lo pueden haber visto, lo puedo llamar a un juez imparcial, lo puedo hacer un plebiscito. Una de las cosas, por ejemplo, termino con eso, ya está, abundar sobre lo que está entendido. En el conflicto de Malvinas, una de las cosas con que Inglaterra juega fuertemente es que se hagan un plebiscito los habitantes de Malvinas a ver qué es lo que quieren hacer. Obviamente está claro cuál es la solución de esa, ¿no? Porque se detestan, digamos, ¿no? Para ellos nosotros somos los invasores. Fíjense cómo el cambio temporal implica que que nosotros somos invasores de ellos, cuando en realidad la historia marcaría lo contrario, ¿no? Bien, así que esa última parte la dejo que la vean, yo nunca tomo eso, cuáles son distintas formas de arreglo, se me acuerdo la falta, es un honor, pero nunca tomo eso. Lo que quiero que captemos es esta idea que está dando vuelta a la... Bien. Bueno, nos metemos en lo que llamamos el modelo clásico. Cuando hablamos de modelo clásico, yo me parece haber dicho los otros días que metemos en la bolsa temporalidades muy distintas y muy extensas, ¿no? Hablar de modelo clásico involucrando a Grecia, a Roma, a la Edad Media, como si fuese una unidad, constituye desde la perspectiva histórica un error, pero no lo constituye desde una perspectiva más parada en la filosofía política, ¿no? Que trata con grandes agregados, tratando de captar qué es lo que hay detrás de cada una de esas experiencias, qué cosas en común se preguntaban, qué cosas compartían, y después sí están todas las diferencias existentes respecto a las experiencias políticas concretas de cada una de ellas. Entonces el intento es tratar de ver mínimamente lo que compartían, con sus más y sus menos, esto que voy a decir, lo compartían. Bueno, en primer lugar, yo diría que el modelo clásico se caracteriza, esto lo tienen escrito por mí, así que más o menos lo voy a reproducir como lo escribí en su momento, si me acuerdo más o menos. El modelo clásico tiene algunas características, una de ellas es lo que llamaríamos la politicidad natural de los hombres. Los hombres naturalmente son seres políticos. La idea allí, digamos, es que los hombres no nos juntamos con otros hombres para satisfacer meras necesidades biológicas. Es decir, que nuestro agrupamiento tiene una tendencia a lograr otro tipo de cosas. Por ejemplo, Aristóteles decía que los hombres nos unimos para vivir bien. Esa palabra vivir bien implicaba desarrollar las potencialidades humanas que nosotros tenemos. Esa es la idea de la politicidad natural, ¿no? El hombre no es un ser aislado, el hombre nace en el seno de un agrupamiento cuya primera semilla es la familia, y a partir de la familia, por agregaciones superiores, vamos conformando la comunidad política más amplia. ¿Esto último me entendió? Lo digo más o menos otra vez, es decir, el hombre no es un sujeto aislado, es un moderno, un clásico. El hombre está con otros hombres, y había dicho algo así como que su agrupamiento originario es la familia, y a partir de la familia se van conformando estructuras superiores, agregaciones superiores, la mayor de las cuales serían lo que llamaríamos las polis, ciudades-estados. Y en esas polis el hombre desarrollaría todo su ser, todo lo que tiene para desarrollar allí. Esa es una característica. La segunda es una característica muy clásica, absolutamente clásica, la vamos a ver en reiteradas ocasiones, es la idea de lo que se llama, yo supongo, con la idea natural, la segunda, importante, la idea organicista, el organicismo, o la idea organicista, según la cual el todo es superior a las partes componentes. La totalidad es anterior a las partes y es superior éticamente a las partes. Es decir, las partes que componen un todo solo existen porque están en ese todo. Si estuvieran separadas, dejarían de ser. Esto se entiende, es complejo. Cuando los griegos hablaban de comunidad, estaban hablando de comunidad política, ¿no? Comunidad en la cual los hombres de alguna manera definían las cosas que hacían. Nuestro concepto de sociedad implica que puede separarse la sociedad civil de la sociedad política. No, el Estado no es lo mismo que la sociedad civil. Eso es moderno. Mundo clásico, por ello hablo referencia a la sociedad, tomen en cuenta que hablo de la comunidad política, ¿no? No, no separo eso. La palabra por ahí no es otra cosa. Entonces, sí, estaba hablando de la totalidad. La sociedad privada no existía. No, existía la familia, pero no existía como la estructura formativa del ser humano, ¿verdad? Los hombres vivían en la familia, pero ese no era el ámbito de desarrollo, digamos. La verdadera realización humana pasaba por el ámbito de lo público. Por ahí, esta idea, voy a hacer un reflejo de algo para que lo capten mejor. A veces suena contraintuitivo porque somos hombres modernos, lo queramos o no, somos hombres de la modernidad. Entonces, lo que estoy afirmando acá es que primero está la sociedad, en el sentido que lo planteé, y después vienen los individuos o las partes, componentes. Cuando en realidad la modernidad ha consagrado un principio contrario a esto. Los individuos y sus interacciones van conformando a la propia sociedad. Acá está diciéndose que primero es la sociedad y el individuo está separado. O sea, se vive dentro de ella y ahí solamente cobra su notoriedad. De hecho, uno de los castigos, si no el castigo más duro que recibían los hombres en Grecia, ¿cuál era? El destierro. Exactamente. ¿Por qué? Porque fuera de esta comunidad no soy nada. Entonces, mi individualidad solamente cobra notoriedad en tanto y en cuanto yo esté inserto en una estructura que me dé ese contenido. Esta es un poco la idea. Aristóteles dice una frase, la reiteraré porque es tan gráfica, la mano separada del cuerpo no tiene existencia. ¿Sabes? Esto es así, separamos una mano y quedó ahí tirado algo, pero el cuerpo está vivo, ¿verdad? Y esa mano tiene su razón de ser en el marco justamente de ese cuerpo que le da su identidad, digamos, ¿no? Que le da la función que tiene que cumplir. Esta es la idea organicista, ¿no? Es una idea muy típica de todo el mundo clásico, pero, y acá quiero hacerles ver que por ahí estoy estrenando mucho, la modernidad también tiene una gran cantidad de autores que trabaja la idea de que la totalidad es importante. Y para no mezclar los autores que no vamos a ver conmigo, les digo a alguien a quien ustedes deben haber visto, que es Durkheim. ¿Ustedes han visto Durkheim? Sí. Bueno, Durkheim forma parte, moderno, absolutamente moderno, por el momento en el que escribe, por algunas cosas que dice, pero Durkheim forma parte de esta concepción. Para él el hecho social, ¿se acuerdan la definición o el concepto de hecho social? Bueno, el hecho social es todo hecho externo a uno mismo, es decir, no fue creado por mí y ejerce una coacción sobre mí que me obliga a actuar de una determinada manera. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad es previa a mí. el lenguaje es previo a mí, yo me acoplo a ese tipo de estructura, la cual yo no manejo. Me sustraigo una estructura que no domino y me da mi sentido. Y creo que esto es lo que los confunda cuando le hace la distinción entre los dos tipos de solidaridades, mecánica y orgánica. Ahí tengo también un ejemplo muy claro de cómo los individuos existen en el marco de esa totalidad y de esas ideas morales que sirven de base a cualquier sociedad. Bueno, algo de esto estaba hablando, o algo de esto quiero que entiendan ustedes cuando hablamos de organicismo. Y un dato adicional más. En la idea organicista hay partes, hay estructuras. Y cada una de esas partes cumple una función determinada por naturaleza. Ahora, esta idea, ¿de dónde viene? Digamos, ¿cómo es concebible esta idea? Bueno, para el mundo clásico existía una especie de armonía del universo en tanto y en cuanto las partes que componen el universo cumplan lo que tienen que hacer. Entonces, hay una estructura vertical donde aparece una figura de un ser creador que está por encima de todo, sería Dios. Pero cuidado con esto, tengo miedo que uno se vaya al Dios redentor, al Dios cristianizado. Cuando Aristóteles hablaba de esto, que es un poco lo que estoy pensando, no estaba hablando del Dios que nosotros por ahí tenemos en nuestra mente. El Dios que está hablando él es el Dios como una figura creadora de las cosas. Hay algún ser superior creador, pero no tiene nada que ver con el Dios cristiano. De hecho, como anécdota, hago acá un llamado aquí de página nada más. Aristóteles, después de sus escrituras, pasa desapercibido en Europa hasta el siglo XIII. No se lee más Aristóteles. ¿Por qué? Porque el cristianismo no veía en Aristóteles un continuador de sus ideas, sino alguien que desafiaba parte de sus ideas. Entonces, el Dios aristotélico no tiene nada que ver con nuestro Dios. Pero sí él decía, hay una figura creadora, hay alguien que creó todas las cosas. Debajo de él existe, digamos, lo que él llamaba, bueno, lo pongo acá los planetas, él decía, el mundo sublunar. Detrás de ese mundo existe algo sublunar. Y después aparece el mundo de los seres vivos. Dentro del mundo de los seres vivos también hay una jerarquía. El mundo social político, es superior por las funciones que cumple respecto al mundo animal. Si siguiera el pizarrón un poquito más abajo, podría decir las plantas forman parte del mundo de los vivos, forman en la estructura jerárquica, están más debajo todavía que los animales, y los minerales están más abajo que eso. ¿Entienden más o menos cuál es la idea? Bueno, esta es un poco la concepción organicista que va a devenir a la política. Hay una armonía en tanto y en cuanto todas estas partes cumplan con las funciones que tienen que cumplir. Por lo tanto, hay alguien que manda naturalmente, porque es así el mundo. Desde el punto de vista de la concepción, el mundo es así, el mundo tiene una jerarquía, tiene un ser que es superior. También el hombre tiene una cabeza que manda sobre su cuerpo, la cabeza tiene que gobernar su cuerpo. ¿Qué hay ahí también? Una estructura jerárquica aún en el marco de los hombres. Cuando llega a la sociedad, el principio organicista diría algo así: la sociedad es la estructura racional humana que mejor puede llegar a desarrollar las potencialidades del hombre. Es decir, ¿qué es lo que mejor puede hacer el hombre? Bueno, desarrollar una polis completa, autárquica, sin necesidades de nadie. Entonces, en la Tierra, esta es la estructura superior, la polis, sociedad, la comunidad política. Ahora, esa comunidad política respecto a la estructura general está subordinada. ¿Se entiende más o menos esto? Lo que más quiero marcar en este punto del organicismo es que hay partes, que esas partes tienen un ordenamiento, que cada una de esas partes debe cumplir una función, y si las partes cumplen bien su función, hay una armonía universal y el mundo feliz. El problema es cuando las partes no cumplen eso, es decir, sería inimaginable que un esclavo quisiera gobernar desde esta perspectiva. ¿Por qué? Porque la naturaleza del esclavo no le da para poder gobernar. Bueno, todo eso, dicho así muy rápidamente, está vinculado con este principio al cual llamamos genéricamente el organicismo. empresarial es un paralelo entre tomar el cuerpo humano como si fuera una sociedad. ¿Qué tiene un cuerpo? Pampa. Si el pulmón hace lo que tiene que hacer, si el corazón hace lo que tiene que hacer, si los pies se mueven cuando yo doy una orden, etcétera, etcétera, ese cuerpo está armonizado. ¿Por qué? Porque cada parte cumple con lo que tiene que hacer. Y uno diría algo más, no hay una imposición, o sea, los filósofos no ven esto como una imposición de obligarte a que vos cumplas eso. Está inscrito en lo que se llama la naturaleza de las cosas. Es así, no lo discutimos. Los esclavos son esclavos por naturaleza. Bien, última idea de las tres cuestiones generales que creo que comprende el mundo clásico. Esta es un poquito más complicada por ahí de ser tan sólida, pero bueno, la dice un autor que es importante, entonces la quise incorporar. En el mundo clásico se da una perspectiva de la política que podríamos llamar una perspectiva horizontal. Sería como una tercera característica. Ahora, habría que entender el sentido de horizontalidad, porque da la sensación que horizontal sería que los que componen una comunidad política son todos iguales, están acá parados en el mismo nivel. Y si acabo de hablar recién que existen esclavos, los esclavos no estaban en el mismo nivel, estaban, digamos, fuera del pizarrón, incluso, estaban en otro lado. No, formaban parte en el sentido que sostenían materialmente a que otros fueran en la política, podemos decirlo así. Pero en la concepción de los griegos no eran ciudadanos, digamos, claramente. No eran una cosa para ellos. Claro, la palabra que utiliza Aristóteles, que es extraordinario en esto, es que el objeto animado más perfecto. ¿Por qué más perfecto? Porque yo le digo, hace esto y lo hace. Digamos, pero es un objeto animado. Después estaban otros objetos, o sea, un palo para la labranza también era un objeto, pero inanimado, porque no me obedecía el palo, pero sí obedecían las personas. Entonces digo, esa es un poco la construcción existente en ese momento. Bien, ¿cómo hay que entender esta idea horizontal después de haber dicho eso de los esclavos? Entonces, me parece que hay que entenderla en dos sentidos. Primero, darnos cuenta, digamos, que para ellos los esclavos no formaban parte de ese mundo en el cual estaban construyendo las cosas. Entonces hablaban de un mundo entre iguales, donde cara a cara era la característica central. Una polis, visto los espacios territoriales en la actualidad, una polis era un pañuelo, una cosa donde las ligazones eran muy inmediatas. Reconozco en el otro algo con quien puedo dialogar. Esa, ahí hay una idea de horizontalidad. Y después hay un sentido, un segundo sentido de horizontalidad. Yo no me acuerdo si eso se lo puso en un cuerpo, si no se lo digo ahora. El segundo sentido de sintonía, como que hay que más o menos captarla, es que en este mundo los de arriba y los de abajo no estaban desligados en cuanto a la suerte de lo que le pasaba en la vida. ¿Se entiende esto? Es decir, si yo tomo, qué sé yo, la etapa feudal, el último escalón eran los campesinos, los siervos, y arriba de todo tenían los nobles. Estoy diciendo que el destino de los campesinos no se deshacía en su suerte de lo que los nobles pudieran hacer con ellos. Entonces hay un sentido de integralidad entre esas distintas partes. O sea, vamos al mundo organizado. Mientras que hoy eso no es así. El destino de lo que podríamos llamar los pobres, díganme si no han escuchado este discurso, es la resultante de la falta de esfuerzo de ellos mismos, que no estudiaron, no quieren trabajar, etcétera, etcétera. ¿Qué hay ahí? Hay un desligarme de la responsabilidad existente con aquellos que están abajo. Creo que así habría que entender ese sentido horizontal, porque si no, cuesta entenderlo. La modernidad entonces consagra otro principio, que es la verticalidad, la monarquía, el despotismo, ¿no? La idea de que está muy arriba, que está muy abajo, y con separaciones entre lo que ocurre entre ellos. Bien, esto digo genéricamente, serían tres grandes características que yo quisiera compartir con ustedes acerca de lo que comprende el mundo clásico. Y avanzo un poco más. Dentro de eso, la política en este mundo clásico tiene tres momentos. Tiene tres momentos. El primer momento, quería leerles un poco, pero el primer momento está dado por Grecia, esto lo habíamos dicho. La primera parada es Grecia, con una idea donde la política es todo. Aristóteles define al hombre como un son político. Eso es el hombre, un animal político. Entonces la política es la que invade, por eso decía, lo público invade todo el ser de las cosas. Y como habíamos dicho la otra vez, la familia que existe está restringida al ámbito del parir, de las mujeres, ¿no? El parir y del hacer. Hacen los esclavos y tienen hijos las mujeres. Digamos, esa es un poco la concepción dominante en el griego. Lo público era lo que generaba mi identidad, lo que generaba mi realización. Entonces, en esta primera instancia, la política se identifica con un sentido muy fuerte, ¿no? La política es todo, exagerándolo, pero vamos a poner esa connotación de fuerza cuando hablemos acá. Ahora, el mundo griego está claro que desaparece en un momento determinado. Va desapareciendo, no importa las razones, pero digo, va en su lugar, van apareciendo otros agrupamientos políticos, desde Alejandro Magno, ¿no? Y aparece así después Roma. Entonces, lo que se va haciendo es desfigurando los espacios territoriales. El cara a cara entonces ya es mucho más complicado de lograr, porque el mundo que viene es un mundo más amplio, donde el otro ya no lo reconozco como un igual. ¿Vieron la película Alejandro ustedes? A mí me gustó la película, es un buen director, pero no me gustó, me pareció aburrida. Pero, ¿qué refleja bien en la película? Que el cambio del mundo de los griegos hacia, digamos, esta etapa de Alejandro Magno implica el agrupamiento de territorios con rostros distintos. Por ejemplo, los griegos vieron que a los que no eran griegos, los que no hablaban el idioma, los llamaban bárbaros. Esa era la connotación etnocéntrica que tenían, ¿no? Centralista que tenían ellos. Ahora, con Alejandro Magno, lo que se jactaba justamente es de integrar un territorio muy amplio, y la película lo que cuenta bien, lo que muestra bien, son los rostros diferentes. Rostros de distintos colores, distintos rasgos de ojos, de distintos colores de pelo, que habla que ya el mundo había cambiado. Entonces, las características de Grecia, esa politicidad fuerte de Grecia, no se puede sostener. Y hay que reinventar nuevas categorías en la política. Entonces, el segundo momento va a estar representado en el segundo parate en Roma, donde la política pierde peso y en su lugar, podemos decir, se toma fuerza el derecho, ¿no? La política, lo que les escribí, dice, la política se juridiza, se vincula con el derecho. Y a ver, hay una definición, no lo buscan, se la digo yo, a ver si les parece que se puede reconocer allí un cambio, ya no solo en el espacial, sino en la concepción de lo que se estaba viendo. Es una definición de Cicerón, es un griego que va a vivir a Roma y después... fíjense la definición. Será quien sintetice estas ideas. La república es la cosa del pueblo. Y el pueblo mismo no es cualquier conjunto de hombres, sino una colectividad unida por un acuerdo de derecho y por una comunidad de intereses. Ahí hay una pérdida de cara a cara, y más bien las personas se unifican entre ellas porque acuerdan entre ellas darse una estructura política determinada, y eso lo hacen a través de una estructura jurídica, que es la que sostiene esa comunidad. Entonces hay un cambio, la política ya pierde fuerza, pierde fortaleza respecto a Grecia, y entonces se emparenta más con la estructura jurídica, con el derecho. Y la última escalada del mundo clásico, podemos llamar que está dada por la Edad Media, periodo extenso, pero digo genéricamente para ponerle, donde, a ver, acá se recupera algo del primer periodo, que es la política como afecto. Creo que hay una idea más vinculada con lo afectivo, que estaba en la primera etapa. A ver si podemos reconocer qué quiero decir con esto. Lo que cobra notoriedad en la Edad Media es lo religioso, el cristianismo, ¿no? Invadiendo todos los terrenos. Entonces todos somos hijos de Dios. Y eso que es la recuperación de que estamos hermanados en algo. Hay una cuestión desde lo afectivo que me une más allá de donde yo viva. Fíjate la diferencia ahora sí con el primer periodo. ¿Qué es lo que recupera? La idea nuevamente del reconocimiento del otro. En esto podemos decir que hay cierta igualdad, pero ¿dónde se aleja muy fuertemente? Que para los griegos, los que no eran griegos eran bárbaros, mientras que para un cristiano, que vivía en otro lugar no era un bárbaro, era también un hijo de Dios, ¿entiende? Y ahí hay una diferencia. ¿Qué es lo que hay que entender entonces de esta tercera etapa? Que la política se asocia con lo religioso. La política no se puede entender sino a partir de la religiosidad y lo religioso. Bien. Bueno, esto sería un poco la entrada del mundo clásico, al cual vamos a ver si podemos dar una forma a partir de ahora. Bueno, a ver, es un inconveniente en principio. Quiero llegar antes con esto, porque lo que quiero que hagamos ahora, yo normalmente el año pasado incluí un texto. Es un texto de un autor que se llama Cornelio Castoriadi. Si alguno lo conoce, es un autor muy sólido, muy leído. Pero el año pasado expliqué algunas cosas por mi lado y después de tener el parcial en esa pregunta terminó siendo un fracaso. Obviamente el texto tiene sus complejidades, ¿no? Entonces, la idea mía es que podamos leer una cita, una hoja y media de un texto, tratando de rescatar nada más que una sola cosa para ver cómo la procesan ustedes. Eso me interesa, sobre todo en las primeras clases, captar qué es lo que están entendiendo ustedes y qué es lo que no están entendiendo. El problema es que nos va a llevar, ¿no?, un ratito leerlo y después procesarlo. Entonces hagamos una cosa, si les parece. Hacemos ahora el recreo, yo normalmente estoy en los 10, 6 y 10, hago el alto. Lo hacemos ahora, yo me busco el café, venimos para acá, no mucho más de 15, 20 minutos, sé que siempre se excede, no nos excedamos demasiado. Porque lo que venimos a hacer cuando nos entendemos es una breve lectura de historial para tratar de entender algunas cosas. ¿Va? Bien. Yo no sé cómo el material, todo el material de acá. Ah, todo bien adentro, lo compré yo. ¿Ustedes tienen todo ahí? Sí. Todo el material de acá. Thank you. Gracias. frío. Gracias. No, no. Thank you. más aparte de Atilio y de Junior. Yo no vine el otro día. No me pasó, no vine. ¿Fue pasado no hubo? No hubo, digo, pero primero. Primero no vine. Pero por lo que habló hoy, en la primera clase mencionó el de Beber. Uno cortito de obediencia y mando y obediencia. Y cortito. Y había mencionado en clase, lo que no lo mencionó hoy, de Wally. Mira, ¿y que vos hayas revisado pertenecen a la unidad 1 o los que sí, sí, sí, no, no, no, son los que pertenecen a la unidad 1? Hoy hablé de Morón, sí, y de cuánto Uri y estos dos los revisionaron en la clase de Miedo, ¿no? Sí, sí, claro. Y después está el texto de él, que no, ese no lo tengo presente. ¿Tenés el programa? No. Claro, lo que tengo son todas las... Una compañera lo crucé el año pasado. Sí, pero es igual. Vale, creo que fundamental por tu nombre. Sí, sí, sí. Tipo de discurso, hay una vez que dice aquello. ¿Tiene la palabra que hay adentro? Sí, sí, en la letra. Falta de hacer, a ver si se puede. Hay que hacer dos horas de cola para... No, no, yo igual soy de acá y vivo cerca, vengo, finalmente vengo de noche a buscar. Y después, recién mencionó en clase, Castoriadis. Recién lo mencionó. No sé si es este, pero ya está en mano. Tal vez en la 2 modelo clásico, que es lo que dijo hoy. Entonces acá estoy viendo y le dije Castoriadis que estaba en mano. No sé. Veremos ahora cuando venga. Sí, sí, está en mano. Ya ven, sí. Que entenderlo si lo ves acá escrito, lo ves en sí. ¿Verdad? Es digo, fácil, pero si lo ves escrito es mucho más fácil también. Ahí estoy viendo la gente. Igual acá la fotocopiadora no tiene... Sí, unidad 1 y te dan... Claro, unidad 1, unidad 2, están todos así medio juntos en el bloque. Ahí pero de todos juntos, me parece que él se lo separó por tecla. el texto de hay un texto escrito por él que tenemos que El texto hecho de Cornelio. Este está mal sacado de fotocopia. Más que enganchada, quiero decir. Vos sabés que hay algunos que, sí, que están nada, que están al revés puesta, ¿ves? Sí, yo no lo acomodé. Pero están todos, nada más que están de, al revés la fotocopia. Sí, hay que sentarse tranquilo y acomodarlo. Yo acomodé otras que estaban también sacadas al revés. Pero están todas. Sí. ¿Dónde me fue a parar la lapicera? Se me cayó la lapicera. Ah, no, no, acá, mira. Se me había caído el MP3. Sí, yo lo leí, el texto está entero. Tengo que desabrochar y abrocharlo bien. Está de atrás para adelante. Está de atrás para adelante, ¿no? Sí. Hay gente que cree que Jesús realmente es un libro honesto. Pero estamos en la visión, en la visión que antes. De las mentiras más grandes de la historia de la cultura occidental. Mil años. El texto original tiene mil años entre la redacción y la primera copia que se hizo, que queda pendiente. De un griego que no se hablaba más, se había dejado de hablar hace 200 años atrás, a una traducción, que la primera traducción supuestamente es hecha por un cura fanático religioso, que ha censurado toda y cada una de las partes que no se corresponden, que no se correspondían con el evangelio. En base a eso, el director de la filosofía. Impresentable. No podemos creer eso. Vuelvo a decir el objetivo de la lectura de esta. Hay un autor, hay autores que quizá a lo largo de la carrera no lo crean más. Así que, no sé, un momento lo pueden llegar a ver, pero. No creo que los primeros años. Y es un autor muy fuerte dentro de las ciencias sociales, se ha hecho muy, muy, muy sólido, muy extendido. Sus teorías, así que es un, por el nombre de sacarán que es un griego, ¿no? De origen, nació en Grecia y se fue a la Grecia en un momento determinado, muy fuerte en el marxismo. Va a Francia y a partir de allí empieza a revisar parte de sus creencias marxistas, que es una discusión del marxismo. Él y otro autor francés, que se llama Théo Lefort, que hoy por hoy es uno de los más de moda está para la lectura, que tiene un origen marxista, se pelean entre ellos, se pelean con el marxismo, no pierden la raíz marxista, pero discuten fuertemente, sobre todo a partir de ciertas experiencias en la Unión Soviética, ¿no? Las experiencias concretas, el relato de los exiliados de la Unión Soviética, empezaron a revisar parte de algunas concepciones y obviamente parte de las prácticas de lo que se realizaba. Bien, allí hay un concepto central que no está muy largo y es que quiero ver cómo lo entienden ustedes, después lo explico, pero primero quiero ver esa captación por parte de ustedes. Y dos palabras para mencionar el texto casi inmediatamente. Gracias. Son dos palabras. La palabra heteronomía. Como algo opuesto a otra palabra que es más conocida, que es la palabra autonomía. Son palabras, digamos, que en filosofía son bien usadas. Kant usaba esas palabras, esos conceptos. Así que no es que esté inventando, sino que le da, como siempre, una definición tanto distinta. Y me parece que sirve para entender algo de lo que vamos a empezar a hablar, que es la experiencia de los griegos. A la cual aclaro rápidamente, mi objetivo no es entender la experiencia histórica punto a punto de los griegos, pero era el griego, sino más bien tratar de entender por qué los griegos permanentemente son un objeto de reflexión en la actualidad. ¿Qué han dicho, qué han hecho, como para que lo volvamos a leer o volvamos a ver esta experiencia? En principio uno podría decir que ha sido única y irrepetible, ¿no? No solo por el hecho histórico, sino por la manera en que se dio. Bien, estos dos conceptos que a mí me parece importante, lo desarrolla muy sucintamente y después continúa el autor hablando de otras cosas, hace una comparación de los griegos y lo que pasa en la actualidad. Así que la propuesta sería que lo lean. Muy tranquilo en el sentido que no busquen la complejidad del texto, que de por sí es complejo. En la primera parte de la materia esta hay dos o tres textos que son complicados. Este es uno, no es el más complicado, este es uno de ellos. Y otro que yo lo di y que lo vuelvo a seguir dando, me parece bastante difícil para los alumnos, pero me parece que es muy, muy denso por las cosas que dice, va a venir un poquito más adelante, así que... pero este es uno de los que requiere o tiene cierta complejidad. Así que, bueno, traten de ver si pueden distinguir los dos conceptos, lo charlamos, yo agrego alguna cosa si es necesario agregar. Eso está inmediatamente. El texto se llama El avance de la significancia. El capítulo se llama Explicación de los 10, Imaginario griego y moderno. Sería desde allí, desde la página 195 hasta la 199 incluida. Sí, sí. ¿Está? Bueno. Léanlo, ya les digo, no buscándole la quinta pata de gato, tratando de ver si pueden distinguir los dos. Thank you. dije. Una parte, la primera, que puede tener cierta complejidad. mirar, pero a mi modo de ver, está dando vueltas sobre algo que hemos dicho. No sé si lo pudieron percibir en esa clave, pero hay algunas cosas que hemos dicho recién, que en esa primera parte, mucho más complejo, yo empiezo un lenguaje un tanto difícil, dificultoso, las vuelve a decir, digamos, con otras palabras. ¿Alguien puede reconocer algo de lo que hemos dicho que está dicho en esta primera parte? No la autonomía heterónoma, eso lo dejamos como el poder instituyente. Y en cuanto habla de poder instituyente, cómo lo entiende? ¿Qué ideas se quedaron? Si afinamos el lápiz, hay una distinción que hace, ¿no? El poder es implícito, y en otros casos es explícito, ¿no? Y me parece que ambas situaciones las hemos referido. A ver, no estaría pensando eso, como yo no desarrollé, di el ejemplo nada más, pero ¿en qué estás pensando vos? Que hay una fuerza que se externa. Claro, sí, en ese sentido, sí. Lo que sí nosotros hemos hablado, el ejemplo de Lugin ilustraba un concepto. El concepto sería, si se quiere, esta idea de la sociabilidad, ¿no? De la politicidad que no son los estados. Eso sería un poder instituyente implícito, porque no hay nada en forma directa que se esté imponiendo. Por el hecho, solo hecho de ser una persona que habita un territorio, que habita un contexto determinado, en el cual hay cosas que lo van condicionando. No hay que olvidar, el tratamiento que le da el autor va a recuperar la experiencia de los griegos. Lo que le acusan a Castoriadis en la actualidad es un griego moderno, ¿no? Quiere estar a Grecia, donde el mundo ya pasó por arriba. Si bien es exagerada la crítica, lo que sí debe quedar claro es una persona que aquella vieja experiencia y cree que no se puede reeditar, pero tenía concepciones morales que son importantes volver a rediscutirlas en la actualidad. Por lo tanto, lo que dijo la compañera está bien, lo dijimos de Dulce, pero eso remitía a un concepto vinculado con esta sociabilidad. De ahí me parece que está claro que hay una sociabilidad que nadie le está imponiendo en forma directa. No hay una sanción, y volvemos a Dulce. Dulce decía que había sanciones, algunas que eran legales y otras que no eran legales. Por ejemplo, si yo voy a una fiesta, de, digamos, un casamiento y voy vestido con bermuda y ojota, probable que nadie me vaya a decir nada, porque, pero hay como una sanción moral vinculada con una mirada rara de una clase de fiesta. Entonces, según Durkheim, eso en cierta medida recoloca al individuo para que los comportamientos se tengan en algún determinado. Me parece que Castoriadis algo de eso está diciendo y, como lo habíamos dicho, me sonaba algo parecido. Pero después también dijimos otro concepto que era fuerte para mí, que también está vinculado con nuestra compañía, con el poder instituyente. Pero el poder instituyente explicado, que se muestra, que se manifiesta, que ya no es implícito en el otro, como la traída de etiqueta que acabo de decir. ¿De lo político? ¿Cuando permite cuando lo político? Claro, claro. Eso sería, digamos, cuando habíamos hablado de la relación, si se quiere, mando y obediencia, o cuando habíamos hablado de esa estructura, esa capacidad de adoptar decisiones en nombre del conjunto. Eso es lo que está diciendo. Que va a haber sanciones explícitas y efectivas. Claro, pero digo, lo que hay ahí es un poder que se le muestra, que tiene distintos nombres a lo largo de la historia. Hoy puede ser Estado, gobierno. Eso está, tiene leyes, lo veo. Pero a lo largo de la historia el Estado no existió. Lo que siempre existieron son esas estructuras. Nombres varios, la monarquía, el principado, el padre de familia, un viejo ancestro, el jefe de una tribu, el jefe de un clan, el sumo sacerdote, ¿qué son esos en definitiva? Hacen las veces de unificar a ese territorio con directivas que son acatadas o que son reconocidas como varias por parte de un conjunto de pobladores. Ese es el, perdón, ese sería el poder explicitado, no el poder de gobierno, lo llamáis, sí. Sí. Es que toda sociedad, todos los tiempos, conoce instituciones, respeta instituciones, algunas ascendencia, pero todas reconocen instituciones. ¿Y por qué? Enzo Ferrari. So, es decir, hay una legitimación de esas instituciones que a lo mejor no está explícita. Sí. O que tiene un fundamento, sí. Y ahí divide las sociedades heterónomas. Está bien, no nos metamos con eso. Sí, por eso, es decir, lo que hizo, para mí debe quedar claro, porque ese es el componente político esencial que yo quise manifestar la clase pasada y que Castoriadis está clave desde ese punto de vista. Por eso insisto, él incluso aboga, como es marxista, él aboga por la inexistencia de un Estado. Lo que él dice, que uno de los errores del marxismo ha sido considerar que si yo elimino el Estado, se acabaría la dominación. Él dice que siempre aparecerá una instancia, el gobierno, no de cualquiera puede ser, ¿no? Pero una instancia con capacidad de hacer este tipo de cosas, ¿no? De centrar la atención en el sentido de que sus directivas tienen capacidad de ser impuestas al resto de la población. Los nombres, por eso digo, los nombres son variables. Hoy es fácil decir que eso es el Estado, pero antes no existía el Estado moderno. ¿Pero qué existía? Bueno, el jefe de una familia, en cierta medida, cumplía su papel. O un antepasado que limpiaba distintas aldeas también tenía ese papel. O como dije recién, un sacerdote, el sumo sacerdote, también cumplía las veces de generar esa figura, ¿no? Entonces, algo de eso lo hemos dicho, el autor lo dice con otro nombre, la idea de ese poder instituyente, pero va en la misma dirección. Lo que agregaría él, me parece que algo es ella, que esto aparece por algunas cuestiones, no es obra de la casualidad. Sino que el poder instituyente cumple algunas funciones, que lo dice para defenderse, ¿no? Para proteger, ¿no? Esto lo dice. Preservarse. No te escucho, perdón. Preservarse. Claro, para preservarse, digamos, para seguir, para que siga la sociedad, tiene que haber alguien que genere una base de normas que puedan continuar, también protegerse de los agentes externos y también protegerse de lo que se llamaría la anarquía interna, ¿no? Independientemente de las razones, se dice eso existe. Y él cree que eso existirá. Y si ustedes leen con fineza el texto de Wolin, se van a encontrar también que Wolin va a repetir exactamente ese concepto. Para sintetizarlo, me parece que eso nos devuelve la idea de la relación mando-obediencia que yo había tratado de decir que es una razón objetiva de una sesión. Está dando vuelta una gran cantidad de conceptos sobre lo mismo, así que eso más o menos creo que quede claro. Ahora vamos al otro, que era el que yo más quería ver cómo lo entendía. Que recién leyendo lo mientras ustedes estaban leyendo, me parece que está más o menos, se puede leer, por eso si yo una connotación de la dificultad, se puede escribir más fácil. Bueno, a ver, ahí distingue dos tipos de origen de la sociedad, ¿no? De dos maneras diferentes de referenciar esos propios orígenes. ¿Cuál sería la diferencia entre un concepto y el otro concepto? Bueno, que hay sociedades que se legitiman en un poder externo a la sociedad, que sería el poder de Dios, que es absoluto, ¿no? Ajá. O sea que absoluto, como lo entendería, en el sentido de que provee toda la solución. Claro. Cerrando. Claro. Y otro grupo de sociedades que serían los estados modernos. Se legitima esas instituciones en su propia institución. Sí. Pero acá estos conceptos tienen que ser abiertos para que puedan ser predefinidos en el tiempo. Sería que. Bien, yo haría una cosa, pero espero que alguien me diga algo. Por lo pronto sí, lo que agrego es que no es una experiencia solamente de la modernidad, el concepto de autonomía. Grecia es un ejemplo de experiencia autónoma. Así que es verdad lo que dijiste, pero es insuficiente porque habría que agregar dos experiencias. Actualmente también hay sociedades autónomas. Pero no, porque hay un sistema que dice. Bien, ¿qué más te agregaría? Yo es una buena síntesis. A ver si. Si alguien no le genera alguna duda que está ahí detrás. Puede ser que cita dos momentos históricos que serían, uno, bueno, la Grecia antigua, la Grecia clásica, y después el fin del principio del Renacimiento. Sí. Dice que hay una ruptura en la clausura de las significaciones. Antes de la Grecia clásica y durante el medioevo, los significados de las cosas existentes estaban ya definidos, no había forma de sentir o de buscar otro. Claro, esas dos civilizaciones, esos momentos históricos, crean o cuestionan significados que estaban dados y crean situaciones de sociedades autónomas, claro, por el hecho de cuestionar. que ya va el funcionamiento con una actitud positiva. Sí, sí, claro. Claro. Sí. Bien, está bien. ¿Qué más agregaría? A ver, yo le pregunto en general, una sociedad, tal como la dice Castorial, de base normas, ¿no se da sus propias normas? No, la proyecta como viene. Sí, da su propia norma, a ver, ahí, es muy sutil la diferencia. Pero legitiman en un poder superior. Ahí está un poco mejor, a ver. Por eso quería ver, cuando vos hablaste me dio la sensación, justamente por eso formulé la pregunta, que parecía ser que esas sociedades no se daban sus propias normas. Las sociedades heteronormas también se dan sus propias normas. Al hablar de instituciones, las normas son instituciones. Claro, por eso digo, pero eso tiene que quedar claro. Esas sociedades elaboran sus normas y viven en función de las normas elaboradas. El tema es, ¿esas normas han sido una creación auténticamente de ellos? ¿Alguien dice está quizá la diferencia? ¿O es algo que viene? Estaba por otro, claro, viene quizá encima de un agente externo a la propia sociedad. Pero un agente externo, cuando define sociedad, ¿a qué refiere? O cuando habla de externo e interno. Externo, me parece que da algunos ejemplos que por ahí te pueden llevar, ¿no? Pero, por ejemplo, para lo más fácil, porque hay algunos ejemplos que podrían ser más confusos incluso para mí. Pero cuando habla de Dios, me parece que eso sería la figura externa. No, sí, yo lo interpreté así, pero digo, se pregunta para una sociedad determinada, con una fuerte penetración de las concepciones religiosas, generadoras de verdades, se discuten y se elaboran las normas, pero las normas que le vienen justamente de aquel que le genera esa legitimidad, que es el agente externo, llamado Dios en este caso, que pone ese ejemplo, ¿no? El de la razón. No, pero existió la razón también, existió. El caso de los fisiócratas. Sí, claro, está fuera, digamos, en ese sentido, claro, bueno, porque vieron que pone el ejemplo de la razón, porque el fisiócrata se enmarca justamente en esta idea de que la razón es una razón que viene aquí a lo largo de la historia y simplemente hay que captarla permanentemente, y que nosotros tenemos que adecuarnos a esa razón universal que no manejamos, y el orden político tiene que ser un reflejo de esa razón. Esa es un poco la idea del orden heterónomo. Volvamos al concepto ese de Dios, que me parece que por ahí es más fácil que lo veamos entre todos. Las sociedades en la etapa medieval establecían sus propias normas y discutían sus propias normas, pero encontraban los sentidos de sus propias discusiones en una fuente externa de ellas mismas, que era el relato de la Biblia. Ahí hallaban sus verdades y no podían deshacerse de eso, porque ese era el condicionante para el establecimiento de sus normas. ¿Está? Eso sería un poco la idea de la heteronomía. Por eso lo que tiene que quedar claro es que sí se dan sus normas, pero estaban cerradas las posibilidades de redistribución de todo, porque eso venía desde esa fuente externa, que era la que le generaba los límites y la seguridad. Y también hay que verlo desde otra perspectiva. La sociedad se establece una crítica, pero esas sociedades eran seguras para sus habitantes en el sentido que hallaban todas las respuestas a todas sus inquietudes. Vuelvo al ejemplo de Borges de hoy. En el caso de Borges, uno sabía que los libros contenían algunas verdades. El tema es que cada vez que abro un libro me genera una nueva duda, que tengo que recurrir a otro libro. Entonces ahí hay una indefinido cuestionamiento de ese propio universo que Borges llamaba la biblioteca. En cambio, la heteronomía, por eso la palabra que utiliza la sociedad, se clausura en las comunicaciones. Es cerrado, se clausura en las discusiones, en el sentido de que una vez que está en la palabra de Dios, a partir de ahí por eso la cultura, digamos, del cristianismo viene cuando cuestiona la base donde se sustentaba esa forma religiosa. Es decir, el protestantismo no fue cualquier forma, le erosiona la base donde se sustenta y a partir de ahí se mueve todo el edificio. Más o menos esa sería la idea de la heteronomía, que era una idea general. Y la autonomía como contraparte, me parece que ahí sí lo resumió bien el compañero, pero digamos otros si quieren aportar algo o si lo ven en el lado. La autonomía, ¿dónde estaría la diferencia? ¿Las significaciones estarían cerradas? No hay una clausura de los significados. ¿Quién es el generador de las normas que rigen la propia vida de las personas? el propio son, a partir de qué, de las discusiones que el mismo se da. Por eso la experiencia esta que rescata Castoriadis, que vivió fuertemente en Grecia, digamos, de la religión, que se daban estaban fuertemente marcadas por el debate supuestamente racional que se establecía entre los ciudadanos. Y las normas que valían eran las normas válidas para esa comunidad política, no por derechos naturales o derechos externos a la propia comunidad. Cuestión que confunda mucho, va a reivindicar después el liberalismo, ¿no? Si los hombres como somos todos iguales, tenemos derechos naturales, no se puede discutir eso. Es como que si esto es una sociedad, el concepto de autonomía dice todo lo que pasa acá, lo discutimos y nunca es seguro nada. Con lo cual nos volvemos otra vez a la idea del arreglo, como categoría movilizadora de una sociedad. En cambio el liberalismo dice, bueno, en una sociedad se puede discutir todo, menos esto, que son estos ciertos derechos naturales. Después pueden ser variados, ¿no? El derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de pensamiento, etc. Esto no se discute. Esto lo sacamos, porque es la base para discutir cualquier otra cosa. Si yo no tengo eso, no puedo discutir nada. Entonces la idea de la autonomía tiene que ver con esto, ¿no? La discusión indefinida de las bases en las cuales se rige el orden. Y en ese sentido es un orden intenso. En el sentido que las normas que van a regir allí son las que nosotros nos damos como sujetos libres de una comunidad. Pero una pregunta, por eso le preguntaba, porque también hay una función de Dios en la razón, en la propiedad privada, en la, porque es lo no discutible, es lo que está instituido como si fuera siempre. Bueno, no, yo por eso preguntaba. No te alcanzo a entender. Los griegos, ¿no? Sí. ¿Quién es ella? Éramos libres en el marco de 30.000 ciudadanos, 300.000 esclavos. Y el lugar que ocupaba esa idea de libertad de ser ciudadano estaba ligado a una construcción también, igual que la religión. Bueno, lo que por eso yo preguntaba qué es lo determinado y la autonomía, porque esta idea de autonomía y libertad, ¿de dónde surge? ¿No? Lo que creo que hay que entender cuando uno ve los griegos es, creo que hay que correr de la escena de nuestro pensamiento lo que ellos consideraban como natural, que era un conjunto de esclavos. Es como que ellos no jugaban el partido en forma directa. Cuando ellos hablaban de su sociedad, la estaban definiendo en función de aquellos que sí podían definir esa cosa. Y a partir de la exclusión de todos esos, el partido empezaba. El tema es que uno cuando lo ve desde este lado, nosotros vemos que eso era funcional justamente para el mantenimiento de esa estructura determinada. Entonces me parece que eso es un condicionamiento que tiene que ver con el paso del tiempo. Yo también cuando hablo de esto estoy condicionado porque tengo claramente en mente que ahí hay un mundo que estaba jugando a la política cuando estaba sostenido por otro ejército de personas que trabajaban, para decirlo fácilmente. Si nosotros logramos hacer eso y vemos que la construcción de sus pensamientos y sus acciones tenía en cuenta que eso era así por naturaleza, quizás sea más fácil entenderlo. Si le ponemos nuestra carga desde acá, cuesta un poco más, ¿no? Hay que forzar más a nuestro pensamiento en ese sentido. Ahora, si tu cuestión o tu interrogante, además de ese, estaba vinculado con que siempre hay ciertos condicionamientos, yo te digo que sí. El tema es que el condicionamiento formaba parte de las reglas de juego y no ataba a cualquier tipo de discusión. Para poner un ejemplo concreto. En la Edad Media, ¿a alguien se le ocurre que la discusión del aborto podría darse seriamente? No, muy difícil, ¿no es cierto? Estaba vedado porque eso estaba enmarcado en una serie de normas instituidas por Dios que nadie lo puede poner a discutir. Ahora, hoy, ¿por qué se puede abrir eso si también la religión tiene que ver con nosotros? Porque se ha aflojado, se ha relajado eso. Nosotros podemos discutir incluso ciertas bases religiosas. Lo que estaría diciendo Castoriadis es que el concepto de autonomía no tendría limitaciones a priori para discutir cualquier cosa. ¿Está? Después está condicionado por los límites culturales. Ahí sí, si no estaríamos hablando, digamos, de paraíso. No, estamos hablando que los límites culturales nos condicionan nuestras discusiones, lo cual no quiere decir que podemos volver a discutir cualquier cosa dentro de eso. Y una norma que se constituyó en un momento determinado puede volver a ser rediscutida sobre bases diferentes. Mientras que en un régimen heterónomo, la rediscusión podría ser siempre sobre las mismas bases que sustentan el origen externo de esa propia sociedad. Me parece que desde allí el mismísimo matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Cómo? El mismísimo matrimonio entre personas del mismo sexo. En los 40 ni siquiera pensado discutir algo de esa índole, un hecho real. O mejor dicho, la diferencia está que se podía haber discutido que esa persona iba a ser seguramente marginada. Claro. Sí. Y en la Edad Media hubiese sido quemado en la hoguera vivo por la Inquisición. Entonces, obviamente esos son los condicionamientos. En un caso es un condicionamiento absoluto, claro. Y en el otro caso es un condicionamiento cultural. Alguien pudo haber dicho que los homosexuales existieron, ¿no? Digo, había una gran cantidad de ejemplos de homosexualidad como vida cotidiana. Entonces por ahí alguien podría haber dicho, a ver, en los 40 digamos, poder establecido esto. Sin embargo, el límite era cultural. Ahí era un límite. Y el otro era imposible en el imaginario, la palabra de la historia, era imposible que dentro de ese imaginario de discusiones eso formara parte de la discusión. No, una pregunta. Imposible que pudiera surgir. Porque siempre hay el núcleo legitimado, es decir, lo que legitima y ahí lo pone como uno de los legitimados importantes, es justamente, se cuestiona cuando se está derrumbando, digo, lo mismo que discutir, digo, la libre competencia, hoy está en discusión, está en el capitalismo, porque ellos mismos, después de la crisis internacional, es decir, hacen la intervención del Estado, digo, no hay un conjunto de cosas que entran en crisis y son discutibles cuando un determinado orden explosiona, digo, ¿no? Sí. Entonces, digo, siempre me parece... Bueno, por eso preguntaba, si es Dios, listo, lo entendemos así y queda en eso. Sí. Pero, por como lo plantea el autor, sí. Pero me parece que siempre hay determinadas cuestiones fundantes que ocupan ese lugar, llámese Dios, llámese la propiedad privada, ¿no? Llámese la polis y el ciudadano en Grecia, en... Me parece, digo, ¿no? Sí, por eso preguntaba. Sí, yo creo entenderte, lo que me parece que no me entendiste vos, o al menos no fue suficiente la explicación. Porque lo que me estás haciendo es la misma pregunta de algo que yo pensé que más o menos lo había respondido. Me parece que siempre toda sociedad tiene condicionamientos culturales, que pueden tener u obedecen a distintas razones. El poder, la religión, la formación, etc. Lo que Castoriadis está hablando es que hay ciertos escenarios que serían imposibles de ser presentados en determinados momentos de la sociedad, porque es difícil que esto aparezca. Y obviamente, cuando empiezan a aparecer esto, sí, yo ni siquiera discutiría eso, aparece en momentos de relativa crisis, ¿no? O cuando eso se erosiona, es que a partir de así, digamos, eso doy por hecho que eso sería claro, que las crisis justamente lo que disparan son los... Cuando el protestantismo le discute a la religión católica su base de sustentaciones, porque el catolicismo había hecho todas las cosas habidas y por haber, y además empezaban a perder adeptos, habían aparecido sectas por otro lado y se le estaban yendo los fieles. Entonces hay una crisis que permite la posibilidad. Pero eso sería como la historia, en un momento determinado, hace que emerja otra cosa. Entonces nos meteríamos en casos puntuales. Desde el punto de vista teórico, claramente ahí hay siempre alguna crisis que es del orden de la cuestión práctica que aparecerá. Lo que me parece que Castoriadis trata de decir es que con los griegos aparece una experiencia cuyos condicionamientos eran absolutamente limitativos, que no limitaban, que podíamos discutir una gran cantidad de cosas. Ahora, por ejemplo, los esclavos no se discutían. ¿Por qué? Porque el imaginario colectivo de ese momento hacía que eso no formara parte de la mente para discutir. ¿Está claro? ¿Cuándo se empiezan a discutir los esclavos? Bueno, justamente cuando los esclavos empiezan a constituir un costo alto, donde hay una posibilidad de que ellos tengan otra forma de vida, o cuando yo encuentro un reemplazante laboral de esclavos. Eso sería el hecho histórico. Lo que Castoriadis está hablando es un poco de la cuestión más filosófica, ¿no? Hasta dónde, digamos, las sociedades tienen esta capacidad, o los limitantes culturales, de discutir una gran cantidad de cosas. Y en Grecia, con los griegos, ese punto era un punto muy abierto, ¿no? Estaba abierto a la posibilidad de que sea la norma de la propia comunidad las que elaboren las cosas que van a regir en su propia vida. Y cuando yo logro esto, que esto tiene un concepto que se llama libertad positiva, cuando yo logro esto, esa sociedad es libre en ese sentido. El mayor grado de libertad es cuando las normas que yo me doy me rigen mi propia vida. En eso soy autónomo, ¿no? Me doy mis propias normas. Pero ahora usted dijo libertad positiva. Informó en la primera clase de que había un texto que hablaba de la libertad positiva. Pero tendría relación con este tipo de sociedades pero no exclusivamente. La libertad positiva, para no hablar mucho acá, porque estamos en unidad y a veces no llegamos, tiene que ver un poco con este concepto, ¿no? Yo soy libre en tanto y en cuanto sea el artífice de esas normas que van a regir mi propia comunidad. Y una comunidad es libre en tanto y en cuanto permita eso. Cuando una comunidad es invadida por otra comunidad, ¿quién define lo que es el bien común para esa comunidad? La externa. Entonces ahí hay una pérdida. Ese es el concepto de libertad positiva. La libertad positiva, y acá no abundo, pero solamente a efectos de que quede esto, la libertad positiva se opone al concepto de la libertad liberal. Y ese término es la libertad negativa. Es otro tipo de libertad, que es la que más aprecio tenemos, ¿no? Es la que no sufrir interferencias en mis acciones. Es otro concepto. Con los griegos hay un desarrollo de lo que se llama la experiencia de la libertad positiva. A ver, ya te doy. Para traer un ejemplo de castellés a la actualidad, vinculado a la libertad positiva, cuando en una sociedad, si quieren pensemos en la nuestra, hay una gran cantidad de personas marginadas, por más que tengan derechos formales abiertos para poder expresar, uno puede decir, bueno, y eso va a ser la discusión de qué. Entonces, en ese caso, Castoriadis estaría discutiendo que allí hay un ejercicio de libertad positiva, porque precisamente esas personas tienen amplias dificultades para poder definir lo que es el bien puro para que lo definan. ¿Por qué? Porque hay otros que actúan en su nombre y definen el bien puro con eso. Y cuando eso pasa en una sociedad, esa sociedad no es libre. No es libre en este sentido. Cuando algunos están cogidos con la definición del bien público, por eso las desigualdades sociales no son un buen espacio para la definición del bien público. No me queda claro lo siguiente, porque por un lado al principio del texto de Pastorelli se habla de que el hombre a la vez nace en una sociedad con un lenguaje preestablecido, costumbres preestablecidas. Sí, eso es lo que yo hablé de los condicionantes culturales, no te puedes deshacer. Pero ¿qué grado de libertad tiene para darse sus propias leyes supuestamente? Justamente la libertad que esa comunidad le puede permitir, digamos, ¿no? Una comunidad abierta. Pero entonces, mucha diferencia entre un griego y una persona que es muy religiosa. Porque la religión te dice, exagerando el ejemplo para seguirlo, la religión estaría determinando en cada uno de los casos qué es lo que hay que decir, porque hay una palabra externa a vos, que es la Biblia, que te va diciendo que hay que pensar en cada uno de esos casos. E incluso hay un interpretador, por eso pone, me parece que pone otro. Los efectos morales de una religión expresada en palabras y los efectos morales griegos, que a la vez son los determinantes de lo que van a pensar, a mí me parece que hay una cosa que está dando vueltas, que es este condicionante cultural que yo hablo, que es el limitante que tiene que ver con tu voz, con tu pensamiento y con los valores que tú transmites. Porque él dice que en Grecia hubo una experiencia donde esas cosas se pudieron volver a discutir o se permiten una discusión a partir de una experiencia muy particular que tiene que ver con una configuración donde los hombres podían hablar en un ámbito determinado y la razón se transformaba un poco en el justificativo de muchas cosas. Entonces, si alguien podría llegar a cuestionar algo, como por ejemplo la experiencia de Sócrates, ¿no? Sócrates cuestiona ciertos valores de la Grecia clásica y adhiere a otros. Pero también está discutiendo, Platón también estaba discutiendo. Entonces, ese tipo de cosas quizás es la que está pensando la sociedad. En Grecia hubo una experiencia donde eso constituía parte de la propia vida de los griegos. Obviamente vos no te podés deshacer de todo porque es parte de que los griegos estaban formados en un ámbito. Y ese es el condicionante que yo le llamo cultural. Pero además de eso, la posibilidad de la rediscusión de muchas cosas estaba. Y insisto sobre esto, la semana que viene supuestamente nosotros vamos a entrar en Platón. Y Platón lo que empezó a hacer, sobre todo la experiencia socrática platónica, es empezar a discutir los valores tradicionales de la propia Grecia. Entonces, no cualquier formación condiciona internamente la vida de las personas, sino que se puede posibilitar una reducción hacia otro tipo de cosas. ¿En Grecia eso pasó? Sí. ¿Dónde se puede ver? En la experiencia del Agra, en los cambios institucionales que tuvo la propia Grecia, en la experiencia de Platón, que me parece interesante, y en la propia experiencia de su maestro que era de su alumno que es Aristóteles. En todos esos podemos ir reconociendo distintos momentos donde ellos iban discutiendo algunas cosas que ellos mismos habían establecido. Esta es la idea, ¿no? Yo establezco algo, pero lo puedo volver a discutir. Mientras que en el otro ámbito, en cierta medida, se clausuraba esa posibilidad porque ya estaba predefinido, digamos, ¿no? No podíamos forzar la marcha de una cosa que ya estaba escrita. Salvo, y ahí me parece que aparecen las experiencias de los cambios, salvo que yo cuestione la base donde se sustenta. Una división de Estado y Iglesia. Pero ahí ya nos vamos, digamos. Pero también ahí se instituye, ahí yo lo comparto, se construye otra religiosidad, que se instituye, Platón escribe sobre, sobre la descomposición de Grecia, digo, ¿no? Ya estaba recontra corrompido todo, entonces son críticos y dicen, bueno, mirá lo que nos está pasando, bueno, construyamos algo por encima, instituye separar el pensar del hacer, se instituye esta idea de que hay una idea, hay una, se construye una nueva religión, pongámosle ahora en su nombre, digo, ¿no? Se escribe sobre la descomposición de Grecia, es decir, del sistema esclavista, y en pie, digo, y lo que se construye es esto, justamente la separación del pensar del hacer, es construir, empezar a construir la parte, se pierde la idea de totalidad como unidad y empieza a aparecer la idea por delante se instituye, sí. Esta idea de que es la idea, es el uno, digo, ¿no? El liberalismo, sí, sí. Surge, ¿no? Teóricamente. De cualquier forma, en Sócrates todavía no estaba descompuesto totalmente. Sócrates justamente, entre otras cosas, es acusado por haber corrompido, entre comillas, de la corrupción, a los jóvenes. ¿Qué es lo que estaba la corrupción de Sócrates? ¿Cuál era? Impartir ideas diferentes. Y si quieres, en un momento de esplendor de Grecia, porque ya en Sócrates vemos el deterioro, los sofistas, justamente la posibilidad que tenían era de rediscutir a partir de la retórica una gran cantidad de cosas que estaban dando vuelta. ¿A partir de qué? A partir de la lógica solamente del razonamiento. Entonces, me parece que yo creo, para que no se sigan enredando, que desde esa perspectiva el autor está planteando que allí hay una experiencia diferente a otras experiencias que se habían dado antes y que van a venir a posteriori. Esta es un poco la idea que habría que crear. ¿Sí? Avanza un paso más. Y yo quisiera ver, en grandes rasgos, cómo esta experiencia de autonomía se fue dando en la propia Atenas. Yo marco tres cuestiones generales y después hay algo ya más particular del orden de la propia experiencia práctica de Atenas. Yo puse acá genéricamente, como podría ver, esta autonomía respecto al tema del dominio sobre el ambiente, el orden humano distinto de las bestias, y una construcción del espacio público político igualitario. Cinco rápidamente alguna de ellas. Las tres. A ver. El dominio sobre el ambiente, quiero decir con eso, que no están textos. Supongo que el relato del mismo rey lo deben tener en su mente todo, o lo han leído, o lo tienen. Díganme a ver abajo cuál sería el ejemplo que se desprende de ese relato, digamos, del siglo V. ¿De qué trata, digamos? Lo que deja es que no se puede evitar ni evitar. Claro, la idea es que el destino está en su camino crucificado, ¿no? O sea, cuando nace Edipo, el oráculo le dice al padre que va, que su hijo lo va a matar y que va a tener mal. Entonces lo que hacen es sacárselo encima, es decir, que va a ser la causa de los males y lo corren en su hijo. El tema es que Edipo murió, coge a alguien que cría en un buen ambiente, digamos, hasta que pasa lo que el oráculo le había dicho tiempo atrás que iba a suceder, ¿no? Una pelea en el camino, le mata al padre, más adelante, se casa con su padre, la madre de él, tiene una serie de hijos. Después se entera que era la madre, se saca los ojos, todo un drama, así es. Supongo, como dijo el compañero, la conclusión que hay allí es que el destino es difícil de evitar, ¿no? Es una fuerza que inevitablemente va a irrumpir en un momento determinado y que va a condicionar lo que nosotros podemos hacer. Ahora, pese a que eso estaba instalado en el marco cultural, lo que los griegos permanentemente trataban de hacer era intentar sobreponerse a ese destino, ¿no? O sea, si hay una fuerza que de cualquier manera se cumplirá, bueno, llamaríamos una especie de determinismo a esta situación, los griegos en cierta manera se resistían a que esta fuerza lo destruyera totalmente. Y esto se vincula con el sentido de la acción que los griegos tenían sobre la vida pública, ¿no? Sobreponerme a eso implica tratar de domar o tratar de que eso no me vulnere. Yo tengo dos actitudes ante eso. Si la cosa se viene, y esto es inevitable, yo puedo tener una actitud pasiva, porque me puedo quedar cruzado de brazos esperando que esa fortuna, que ese destino se me imponga y me pueda destruir incluso. O voy a tratar de ver hasta qué punto lo desafío. Lo que vemos con los griegos justamente es que más allá de que este condicionante estaba, los griegos permanentemente trataban de ver hasta qué punto eso podía ser hecho. ¿Y dónde se refleja eso? En ese sentido de acción que ellos tenían. La idea de que ellos eran seres que con su acción podrían sobresalir, ¿no? Que con su acción podrían hacer algo diferente de un destino que supuestamente estaba precisado. Esta idea, creo que no es profunda, no es la idea que vos muestras ahí, sino que la vamos a ver reflejada más adelante con Maquiavelo. Maquiavelo tiene un concepto que es el concepto de fortuna. La fortuna sería eso, ¿no? El azar, lo que no manejo, aquella cosa que está fuera de mi alcance, y que si yo no hago nada, se me va a imponer. Sin embargo, él a eso le antepone otro concepto, que es el concepto de virtud. La virtud justamente es eso, es la posibilidad de sobreponerme o de domar a la fortuna hasta tanto pueda. Hay cosas que no pueden. Y para poner un ejemplo de esta, de ayer y de hoy, el tema de la subestada. La subestada se vino. Podemos hacer algo ante mano, tanto en físico, podría haber hecho la sobra, ¿no? Claro. Eso sería una manera de sobreponer. Tomando en cuenta esto, que ayer de la noche escuché hablar de Ibarra, justamente criticando a Marco, que también estuvo, ¿no? Como para poder haber hecho las obras que dice que tenía que haber hecho. ¿Pero qué quiero decir con la resultada? Esa es una fuerza que es difícil que yo la pueda manejar totalmente, una fuerza de la naturaleza. Lo que sí podrían hacer en términos de virtud, en términos de acción, de lo que me estoy planteando, es tratar hasta cierto punto hacer todo lo necesario para que eso, cuando daño, daño en una situación. Me parece que esa tensión estaba con los griegos permanentemente. La fuerza esa que estábamos hablando, ¿no? En el ejemplo de Edipo, era un condicionante muy fuerte al cual, de alguna manera, trataban de ver hasta dónde lo podían contener para que no destruyan eso. Y recuerden esto, la otra actitud es la pasividad. Esperar que las cosas ocurran y que sea lo que sea. Así que ahí los griegos tenían una fuerte incidencia para tratar de modificar los puntos que se puedan hacer. Y ahí me parece que hay un ejemplo donde uno puede decir, bueno, había un intento de ser ellos los artífices de las cosas que pasan. El segundo, que me parece que también va en esta dirección, es que se tiene que conocer el orden humano, distinto al orden de las bestias. En realidad, esto ocupa gran parte de la experiencia de los griegos, no estoy parado en Atenas clásica. Desde el siglo VIII y VII en adelante, diría yo hasta el siglo IV, hay una fuerte idea, ¿no?, de la posibilidad que el orden que rige es el orden de los hombres, ¿no? Y para eso hay una gran cantidad de relatos que los poetas griegos, donde describían el mundo de la naturaleza como algo diferente al mundo de los hombres. Cuando hablan del mundo de la naturaleza dicen que ahí se impone el más fuerte, ahí se impone aquel que puede alifonear, ¿no?, tomar el halcón más fuerte que los otros. Mientras que en el mundo de los humanos no es un mundo en el cual nosotros tengamos que aceptar eso, sino que es un mundo dentro igual, y entre los iguales lo que rige es el principio de la justicia. Ese mundo de las bestias se convida a la idea de justicia. La palabra que utilizan ellos es la palabra mito. Lo digo esto porque en un texto después va a figurar esa palabra. Mito entonces está vinculada con la idea de justicia. Y la otra manera de ver ese mundo típicamente humano que van construyendo ellos, ¿no?, está dado por la importancia de la palabra. Yo diría que ahí la palabra, la idea de la doxa, la doxa es la opinión, el convencimiento a través del oratorio. Esa es un arma típicamente humana diferente a la fuerza. No podría decir, la política con la fuerza tiene que ver, sí. Y la política con la palabra tiene que ver también. Lo que los griegos hacen construir muy fuertemente la idea de una aceptación de las cosas vía conocimiento de la palabra. Entonces eso es un mundo típicamente humano, es una construcción que me parece que ahí hay un aspecto muy claro de lo que estaba sucediendo. Y la otra, el otro elemento, me gustaría empezar a decir algo, tiene que ver con eso, entonces evidentemente la construcción de un espacio público, igualitario. Ya creo que acá lo podemos reconocer todos. ¿A qué puedo estar haciendo referencia? Los relatos de Homero, uno lo ha leído, si no lo leyeron, creo que las películas que se han puesto, se han popularizado, se han puesto esta parte con sus más y sus menos certezas históricas, algo de eso movilizan, ¿no? Por ejemplo, Troya, supongo que Troya por ahí lo han visto en los días. Y yo les preguntaba a ustedes que me digan qué es lo que se resaltaba, qué han visto ahí. ¿Qué cosa permanentemente explora en esa película o en el relato si lo han leído? Por ejemplo, si yo les preguntara cómo estaban descritos los héroes, ¿qué dirían? Se habla mucho de la virtud. Bien, pues sí, la virtud. Pero la virtud, perdón, la virtud, justamente la suya también es una palabra que está muy bien, es anestesia. Ahora, la virtud puede ser variable. Yo te tengo que decir que sí, pero yo puedo hablar de la virtud de un guerrero, puedo hablar de la virtud de un escritor, puedo hablar de la virtud de un político. La virtud sería la capacidad, la virtud sería la capacidad de manejar con cierta habilidad eso que te hace ser algo. Ya sea un escritor, ya sea un guerrero, etc. Entonces, te digo que sí, pero por eso digo, ¿cuál es lo que se trata de resaltar en esa... ¿Es diferente a los demás? Sí, sí. Sí, está bien eso, porque en realidad hay una experiencia humana, ¿no? Pero al mismo tiempo era un tanto diferente del resto de los mortales. Sí. La gloria. No te escuché, perdón. La gloria. No, pero sí, es la gloria. Pero es algo que va allá lo... va a pasar después de que la gloria está en el superior. Sí, pero la gloria es la búsqueda de algo, ¿para qué? Para pervivir en la mente de todos. Perdurar en el tiempo. Para perdurar en el tiempo. A ver. Casi como la inmortalidad. Es una especie de inmortalidad, digamos. A ver, lo que me parece importante de esta película, para los fines que yo quiero... ¿Cómo? Sí, bueno, ahí hay una cuestión bastante compleja, ¿no? La interpretación de la religión. Una cosa individual. Sí, bien, acá, a ver, entendemos. Hay predestinación. No cualquier ser. Cuando va a embarcar, uno empezó a hablar, le pegaron en la cabeza, y además era el más feo. Sí, sí. Sí, bueno, también que en la película hay un estereotipo. No, no, no, no, no, no, bueno, a ver, rescatemos entonces el relato de Homero desde la perspectiva de lo que él quiere mostrar. Aquí hay un relato de un héroe extraordinario que con sus proezas quiere quedar, digamos, en la sociedad y que sirve de ejemplo al resto, que infunde miedo a los enemigos. Pero hay un relato de destacar la experiencia fundamentalmente de una persona que tiene capacidades extraordinarias, que tiene recursos extraordinarios. Entonces hay una idea, si se quiere, más individual en la descripción de los héroes, ¿no? No todos lo vean. Y todos cuando se refleja, cuando lean un libro, verán que acompañan a él. Y lo que se destaca es el arte en la guerra que tiene. Por eso, digamos, en la película para mí está muy exagerado, pero refleja claramente la idea que está detrás de eso. Ahora, esa composición, ese relato de esa persona extraordinaria, con virtudes extraordinarias, empieza a ceder su lugar aún en la composición de la propia guerra. Ahora, ¿qué es lo que intento decir? Que me parece que aún en este pequeño ejemplo va cambiando la formación militar en la cual hacía que se enfrentaban con otros. la formación militar que empieza a venir lo que llaman un poco la, la guerra de los filtros, ¿no? Que, este, a ver, si vieron otra película, 300, creo que. Sí. En esa película 300, este, la verdad que a mí no me gustó, pero lo que sí refleja bien, me parece que es cuando se enfrentan, sobre todo en la parte final, es una especie de tortuga, ¿no? Este, escudo con escudo, pegado, con las lanzas solamente sobresaliendo para que no te metan las flechas. ¿Qué hay? Ya, hay un cambio en la manera de empezar a ver incluso la formación militar. Y ese cambio de ese, me parece una idea que va tomando forma de ese, que es el pasaje de una forma más aristocrática hacia formas un tanto más igualitarias, que son las que se utilizan en este momento, son isonómicas, la palabra que voy a decir varias veces. Más igualitaria, la palabra igualdad es una denotación interisonómica. ¿Por qué lo digo esto del, de la experiencia completa de la guerra? Porque el estar codo a codo con el otro implicaba que la suerte de uno estaba atada a la suerte del otro muy fuertemente. Se dejaba de lado la clase social. ¿Cómo? Se dejaba de lado la clase social. No, lo que, lo, no más que la clase social, porque entre otras cosas los soplistas pertenecían al sector social. Lo que se quería empezar a marcar era un poco más el conjunto, esta idea, ¿no? de cantidad de personas que formaban parte de lo mismo y no solo uno que se destacaba. Si quieren, lo que me parece que hay que ver en la experiencia ya institucional de Grecia es un pasaje paulatino pero creciente, de una forma más bien aristocrática, con la ocupación de los cargos, hacia una forma más democrática. ¿Dónde se ve esto? En distintas experiencias. La experiencia militar va reflejando justamente parte de esta transformación. Y otra experiencia, además de la militar, donde se puede ver que este régimen igualitario, o una forma más igualitaria, va tomando forma, es en el tratamiento de la propia justicia y el derecho. En el siglo VIII, digamos, el derecho, lo decían un personaje que se llamaban Basileus, eran los que decían el derecho. Un sector interpretaba y decía lo que era el derecho. Cuando aparece la escritura, se funde el proceso de escritura, el derecho ya no es solamente lo que dicen los fileros, sino que está escrito. Por lo tanto, cualquier persona podía saber cuáles eran los derechos que valían en ese territorio. Entonces, pierde peso, digamos, aquel que interpreta exclusivamente el derecho. Eso. También, paulatinamente, hay una pérdida del poder de algunos y en su lugar lo van tomando otros a través de qué? De algunas instituciones que son las que van aplicando ese tipo de cosas. Entonces, me parece que estas pequeñas cuestiones uno puede ir viendo que la experiencia de los griegos tiene algunos elementos que merecen la pena, al menos que desde la filosofía política le haya prestado atención, porque es una experiencia que empieza a decir cosas diferentes a otros momentos. Voy terminando con esto porque yo normalmente termino en el cuadro, una cosa así, pero hay un condicionante externo que ha sido siempre muy grande, Dios. Hay un tren, creo, ¿no? Haciendo eso, yo no quiero más, pero digo que sé que eso es una limitación muy grande. Bueno, a ver, hago un panorama nada más de 10 minutos en el nivel, si les dejo una tarea para que vayan haciendo, primero digo un panorama general de esto y la semana que viene, si quieren, entramos más en forma detenida. Lo que debería desarrollar ahora es un texto, un relato de la experiencia concreta de los griegos, sin grandes detalles históricos, como les había dicho, se lo veo en todo una materia, no me viene, así que lo que más puedo hacer es simplemente acercarme para remarcar el malo, pues estos son los importantes, porque no se han repetido a lo largo de la historia de estas experiencias, ¿no? Tengo algún atractivo al tener. Así que yo creo que la experiencia de los griegos la quiero ver desde dos lados. Creo que allí hay algunos aspectos institucionales, de transformación institucionales, que ustedes van a tener que reconocer. Hay instituciones, digamos, que son interesantes por lo que denotaban detrás de esas instituciones. Por ejemplo, digo uno, pero no para desarrollarla, para que vean por ahí que estoy pensando. El sistema de ocupación de cargos, o sea, no es rotativo, pero básicamente de elección azarosa, es una cosa interesante, porque otros cargos no se ocupan a través del azar, no hay un sorteo para la ocupación de los cargos. Entonces, lo que hay detrás de eso no es simplemente una forma cualquiera de elegir a los que van a ocupar los cargos. Hay una connotación, una transformación filosófica que va de los griegos en adelante que nunca va a ser. La semana que viene podemos hablar por qué pasaba eso y por qué hoy no pasa que haya un sorteo. Luego, por ahí hay que pensar en ese tipo de cosas. Hay instituciones que son interesantes, aunque sea que las pensemos, por lo que denotan detrás de las instituciones. Las instituciones son cristalizaciones de algo que está detrás. Yo la veo así, las instituciones. Entonces, eso que estaba detrás es lo que a mí me interesa ver, en la cual se objetivaba en algún marco institucional determinado. Sí, bueno, sí, si no tengo un pinche en el lobo, justamente eso lo que vamos a hablar, pero sí, más o menos anda por ahí la cosa. Bien, la segunda cuestión es decir, eso lo tenemos que ver, si yo por ahí no me detengo mucho, eso tiene que ver ustedes, pero solamente a partir del texto formulado. Quiero advertir qué es lo que hay ahí. ¿Lo damos, doctor? El texto madre de esta parte va a ser un tal Simón Hoffman. Es un texto muy sintético, muy fácil de leer. Bien, la segunda cuestión que hay que rescatar de los griegos ya no es solo sus aspectos institucionales, sino sus aspectos teóricos, filosóficos, que sustentan lo anterior. Por eso creo que están vinculados. Por lo sobre eso, las instituciones reflejan justamente una serie de cosas que la guían en la propia sociedad. Esos aspectos filosóficos, yo le digo filosóficos teóricos, habría que verlos de forma conjunta. A mí me parece que una experiencia no estaba del pasado de lo que pasaba con otra experiencia. Entonces, reconocer esos puntos de ligación me parece que es un buen aporte para los alumnos, ¿no? Que puedan observar permanentemente que allí había una intercomunicación, que no eran ámbitos solamente separados. Yo puedo analizar el aspecto institucional, eso está claro, pero si lo enriquezco, aunque sea con alguna experiencia desde el punto de vista del sustento filosófico, creo que haría una contribución mejor. Entonces, lo primero que haremos la semana que viene es hacer un comentario acerca de cuáles fueron esas transformaciones. Y menciono, como por ahí algunos han leído algo, ahí vamos a ver la experiencia de tres reformadores, Solón, Clístenes. ¿Ah, ya lo vieron? ¿Conocen? Y Hesiantes. Hesiantes es el reformador menos conocido. Creo que Hesiantes es el que le da a la democracia ateniense su momento más plebeyo, su momento más popular, digamos, ¿no? Pero es el menos conocido. Quizá no sea de casualidad esta cuestión. Pero bueno, no, hay ahí casual. Tres reformadores que dijeron algo, quisiera simplemente mencionar algo de lo que han dicho. Y desde el punto de vista teórico, lo que vamos a ver, que ya la semana que viene seguro que empezamos, es con una cuestión vinculada con los sofistas. Los sofistas, por si alguien quiere adelantar alguna lectura, yo algo voy a leer en clase, sobre todo un mito. El autor que van a tener para bueno, el texto. La Silveira. Está bueno el texto de esos tres. Silveira es un poco el que va a relatar la experiencia de los sofistas. Y me parece que los sofistas sustentaban, desde el punto de vista del pensamiento, gran parte de las experiencias concretas que tuvo la Atenas clásica. Concretamente, los sofistas escribían allá por el siglo V, momento que se da el esplendor de la democracia ateniense. No escribían nada los sofistas. Y sí, después de los sofistas va a venir Platón. Por lo tanto, nada que viene, hago un panorama muy rápido de esto, pues es una parte histórica que la van a ver de otro lado, así que simplemente reconocer algo de eso, y quedarnos con los sofistas y empezar con Platón. Como yo les digo también con esto, segundo más. Como les he dicho, no les voy a exigir la lectura, salvo les voy marcando quiénes son los que le van hablando de cada uno, porque hay que seguir haciendo. Pero sí les pediría, pueden leer de Platón un texto que por ahí no es tan conocido, que se llama El Tritón. ¿Cómo? Sí, yo lo leí. No es el texto más conocido de Platón. Tiene nada sobre el respeto a las normas. El Tritón. ¿No lo ven en Abogacía? ¿Eh? ¿En Abogacía no lo ven? No, yo lo leí. Está ahí. Crito. Sí. No, sí, la pelotudez. Está ahí, yo lo había visto de antes. Más que nada era por cuando lo incitaba a que se vaya, entonces decía, ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo después voy a pedir que respeten la justicia si yo la estoy violando? Tampoco se plantea en ningún momento que hay algún tipo de normas que merecen cierta especie de resistencia, ¿no? Pero bueno, ubicarse en las épocas también, y que Platón era un viejo facho a todas las luces. Nada más reaccionario que Sócrates, Platón y Aristóteles. ¡Qué delantera! ¡Qué cantera tenía!